prestigió de manera vertiginosa. Lo vivimos en nuestro país muy claramente en el año 2001. ¿Recuerdan? El canto popular, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, fue una clara manifestación colectiva de esta realidad. Pero la historia ya nos había dejado muchas enseñanzas. Si ante una crisis política y de representación de las clases dominantes no surge una alternativa real por parte de las organizaciones que son expresiones legítimas del pueblo, todo aquello sólido que comienza a desvanecerse en el aire se va reconstituyendo lenta pero irreversiblemente. Aunque con diferencias más o menos acentuadas, este fue un proceso que atravesó a buena parte de los países latinoamericanos. Esta reconstitución, sin embargo, no repite la historia. Cuando los procesos sociales desafían profundamente los cimientos de un sistema político y no surge una alternativa de signo contrario y vocación revolucionaria, todo vuelve, pero nunca de la misma forma que había adquirido en la etapa anterior. Viejas formas políticas encarnadas en nuevos actores, viejos actores que encarnan nuevas formas políticas. Cuando no hay lugar para revoluciones, todo se recicla, poco se transforma. Sin abandonar la construcción a largo plazo de experiencias partidarias con nueva cara, las clases dominantes de la región encontraron en lo inmediato una nueva representación. Un par. Actores políticos y económicos que durante la década del 90 en toda la región crecieron, se concentraron y centralizaron gracias a la bendición del Dios Mercado y su más destacado feligres, el Estado. En los grandes grupos económicos de la comunicación, finalmente encontraron un aliado incondicional. Aún más que esto, un compañero de clase. En un artículo de reciente publicación, el periodista español Pascual Serrano escribió: antes se necesitaban ejércitos y bayonetas para realizar un golpe de Estado. Hoy se necesitan los medios de comunicación. Solícitos, estos medios asumieron el reemplazo. Seguros de sí mismos, tras mil batallas libradas en defensa de sus propios intereses, asumieron el siempre difícil desafío de lograr que los intereses de las mayorías populares vuelvan a ser los suyos. Fortalecidos económicamente por el capitalismo de libre mercado y con la legitimidad ganada gracias al debilitamiento del conjunto de las instituciones encargadas de la socialización, las grandes corporaciones mediáticas, y no tanto, pero que siempre desearon serlo, asumieron la comandancia de la nueva etapa. Siempre bajo las reglas del juego del mercado, a veces adaptadas y otras no al juego democrático, aglutinaron a las expresiones políticas de derecha más castigadas por la reacción popular a las políticas económicas dictadas por los organismos multilaterales y los países dominantes. No fue muy difícil. Y con sus diferencias, el mecanismo fue el mismo en toda la región. Mientras que algunos periodistas aceptaban ser simples voceros de políticos desprestigiados bajo su intocable derecho a la libertad de expresión, sus patrones saltaban a la arena política con toda la sabiduría del lenguaje audiovisual, en una época en que la participación política se retrae a la par que crece la opinión del oyente o el televidente en su programa favorito. Otra vez Pascual Serrano. Puede suceder que unos políticos desprestigiados y corrompidos cedan el relevo de su ideología a unos medios privados para que luchen por unas posiciones ideológicas que ya nadie cree cuando salen de sus palabras, como es el caso de Venezuela. En otros, es el magnate de los medios de comunicación el que, gracias al trabajo de sus televisiones y periódicos, logra hacerse con el gobierno. dice Pascual Serrano. Para este último caso, el periodista español nombra a Silvio Berlusconi. Nosotros podríamos sumar a esta lista a Sebastián Piñera, el presidente de Chile, y a Juan Manuel Santos, el de Colombia. Aún así, parece que hoy vivimos una etapa de transición. La crisis política de fin de siglo y comienzos de este, junto a un escenario económico favorable para países exportadores de materias primas, dio lugar a gobiernos no tan dóciles. Si por un lado los medios se consolidaron como conglomerados de poder frente a gobiernos que no respondían plenamente a sus requerimientos, ni respondían en todo a las demandas de la clase a la que pertenecen, por otro, estos gobiernos dieron lugar y amplificaron las posiciones en la materia de expresiones populares que influyeron en la necesidad de comenzar a condicionar su poder, limitarlo y reglamentar su funcionamiento. Así fue que por necesidad de subsistencia, estos nuevos gobiernos comenzaron a impulsar marcos regulatorios que intentan limitar el omnímodo poder de los multimedios. De los mismos que articularon en torno suyo a los partidos de oposición. Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela son los ejemplos más cabales de esta transición. En cada uno de estos países fueron las mismas organizaciones populares, cuyas luchas nunca encontraron lugar en la representación mediática, quienes presionaron en esta dirección. Luego de años de acumulación y prácticas de unidad, y una nueva etapa política propicia, les y nos permitió pasar a la ofensiva e influir sobre las políticas públicas en materia de comunicación. Textos como el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en nuestro país nunca hubieran sido posibles sin este proceso de acumulación. En esta línea, la representación parlamentaria del Frente para la Victoria no hizo más que viabilizar una propuesta en un momento político acorde a sus intereses, trazando alianzas con innumerables organizaciones con las que hasta entonces no había tenido mucho acercamiento. Hasta diría lo contrario. Pero el texto de una ley necesita cuerpo en el pueblo y los trabajadores de la cultura y la comunicación. Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación y uno de nuestros entrevistados en el día de hoy, así lo explica. Además de nueva regulación, dice Becerra, lo que tiene que existir en un sistema político y lo que tiene que existir en un sistema, perdón, es política y una organización y movilización de actores sociales que acompañe y materialice esa regulación en hechos concretos. Aquí encontramos nuestro lugar en esta etapa. Digo nuestro, en tanto realizadores de un medio de comunicación que pretende ser comunitario, popular y alternativo, y en tanto usuarios y participantes de las propuestas comunicacionales que en estos se generan y se proponen. Claro que el camino está lejos de ser sencillo. Si hay algo que aprendimos en estos 4 años de recuperación de FM Moreno, es que el porvenir debemos sembrarlo arando con viejos bueyes. En eso estamos y en eso estaremos. Somos parte de un movimiento comunicacional que tiene años en nuestro país y se encuentra ante uno de los desafíos más determinantes de su desarrollo. Sabemos de sobra que los medios masivos de comunicación son estructurantes de nuestras sociedades y que esta pasó a ser una realidad irreversible. Nuestra batalla por las representaciones de acontecimientos sociales se puso en marcha. Dirán los años si los trabajadores y el pueblo de América Latina fueron y fuimos capaces de construir nuevos medios acordes a las necesidades de estructurar hombres y mujeres nuevas, hacedores de sociedades igualitarias. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.

Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, solamente sangre, con el alma en la boca y la sangre caliente en el corazón. Buenas tardes para todas las oyentes y los oyentes. Son las 7:19 aquí en Moreno, 21.3 grados, dice Crónica TV. ¿Cómo estás, Martín? Con mucho calor, acá no hace 21 grados, los vamos a repetir, vamos a insistir hasta que algún oyente se apiade de nosotros. Una colecta solidaria. Aunque bueno, ya hubo mucho aporte en la fiesta del sábado. Es verdad. De la radio, y algo vamos a poder hacer. Al menos vamos a refrescar los equipos, pero no a los realizadores, a los que le ponen voz a lo que se transmite por los equipos, ¿no? Habrá que hacer 1, 2, 3, 4 fiestas más para conseguir un aire acondicionado. Todos los veranos lloramos, pero nadie fue capaz ni siquiera acercar un rolito. No sé, tomen un rolito, algo fresco, tómenselo. Nada de eso. Pero bueno, ya va a llegar algún oyente piadoso. Si viene un rolito que sea con Fernet, así solo. No, cuando se trabaja no se toma, Daniela. Bueno, lo podemos guardar para las 10. E interesante editorial, Martín, un poquito más... Con más consenso, amigable, ¿no? Con más... ¿Qué pasa? ¿Estuviste reflexionando en la semana? No, para nada. Evidentemente tenemos posiciones diversas en el programa, así como la tenemos en la radio también. Y por supuesto... vamos en una misma orientación. A veces diferimos respecto a las lecturas que toma esa orientación y quienes nos acompañan en la misma. Pero ante este tipo de cosas, alguno podrá criticar mi análisis respecto a la posición que asumió el Frente para la Victoria en la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero es apenas un detalle de la línea de trabajo que intenté desarrollar en la editorial, que tiene que ver con uno de los temas que comenzaremos a abordar en el día de hoy y que estaremos terminando de abordar recién el 3 de diciembre. Cerquita del final de Latinoamericano de este año 2010. Varios programas vamos a estar trabajando los medios de comunicación en América Latina en sus diversas aristas. Hoy abordaremos la concentración y centralización de medios en los últimos 30 años aproximadamente, cómo se fue dando este proceso. Para esto entrevistamos a Martín Becerra, que es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del CONICET, catedrático de la UNESCO, en Comunicación por el Instituto de Comunicaciones de la UAB en el 2005. Bueno, unos pergaminos muy importantes, pero sobre todo, y la razón por la cual lo llamamos es porque para hacer esta parte del informe nos basamos en su libro Los Dueños de la Palabra, una investigación financiada por el Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS, Acceso, Estructura y Concentración de los Medios en la América Latina del Siglo XXI, un libro que Martín Becerra escribió junto con Guillermo Mastrini, otro de los grandes especialistas en estos temas, que estuvo hablando también con Latinoamericano cuando se discutía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en nuestro país. La editorial no tenía otro objetivo que introducirnos a hacer una primera lectura respecto a cómo vamos a estar abordando esta temática, cuál es la clave de trabajo que vamos a estar desarrollando y que culminará, como decíamos, el 3 de diciembre en una misión especialísima de Latinoamericano. ¿Ya podemos empezar a decirlo? Especialísimo. Vamos a decir al final, a dejar un poquito de suspenso. Si se quedan hasta las 22, les develamos este suspenso. El misterio y la sorpresa, y es un regalo para los oyentes. También, y otra de las cosas que tenemos que develar, que arrancamos sin decirlo, es por qué estamos solos, Daniela. Sí, ¿por qué estamos solos? Porque hay gente que se fue a terminar con el patriarcado, ¿vos sabías? Este fin de semana se acaba el patriarcado. Adiós, gracias, mira. ¿Y vos no fuiste? No, yo ya estoy, ¿viste? Que son las nuevas generaciones que empiezan a tomar estos temas, ¿viste? Está bien. Muy bien. No, bueno, Leo está en un encuentro que se está haciendo en Córdoba, que arranca hoy, me parece, o mañana a la mañana, no estoy muy segura, donde va a haber un montón de gente charlando un poquito sobre esto, de qué es el patriarcado y cómo nos lo sacamos de encima. Bueno, tarea. Ardua tarea. Ardua, si las hay, ¿no? Siguiendo con quienes nos acompañan hoy, le tenemos que agradecer a Oscar Urquiza, que está en la operación técnica, y a Javier Granillo, que vino a reemplazar a nuestra productora musical Cecilia D'Amico, que le vamos a mandar un gran beso y abrazo desde acá. Que se cuide Zapata. Que yo creo que se la terminó de romper en la fiesta. No aguantó, se fue a bailar, estuvo sacando muchas fotos que en días nomás estaremos subiendo al bloque de la radio, y ahí está, en cama. Acá me hacen gestos raros de si además de bailar estuvo haciendo otra cosa, Cecilia, no, no, no, no, no me consta. Y me parece que lo que hizo no le permitió medirse respecto a cuánto y de qué manera bailaba, ¿no? Caramba. Y ahí está también nuestra productora periodística, María del Cielo Posadas, que me quedé pensando en los 4 minutos que me dijo que faltaban y me olvidé de su nombre, mira vos. No se puede con todo. Nos vamos a estar metiendo también con Venezuela nuevamente. Es como una estrella permanente invitada en este programa. Esta semana el presidente Hugo Chávez Frías siguió adelante con sus expropiaciones. Este fue el turno de la metalúrgica Sidetur y de algunos complejos habitacionales que se estaban construyendo y parece que no en tiempo y forma. Y dijo, bueno, basta, se acabó, no terminan, los expropiamos y los terminamos de construir nosotros. Vamos a ver qué es lo que se dijo acá en Argentina al respecto de esas expropiaciones y también vamos a compartir un poquito cuáles son las opiniones de los trabajadores de Sidetur ahí en un audio que armamos compilando algunas opiniones, porque parte de lo que se dijo tenía que ver con que los trabajadores no estaban de acuerdo con la expropiación, que incluso iban a renunciar todos porque no estaban de acuerdo con trabajar en una empresa expropiada. Y después, a lo largo de la semana, fuimos viendo que no era tan así, que de hecho muchos de los gremios están acompañando estas iniciativas. Bueno, y también finalmente ganó tu candidata, Daniela. Ganó mi candidata. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Una pregunta recurrente. Ganó, como bueno, muchas de las encuestas decían. Igual ganó, como yo decía, por mayor diferencia que lo que decían las encuestas. Sí, sí, sí, sí. Uno o dos puntitos más. Tampoco fue tanta, la verdad. Vamos a meter un poquito también con eso, pero sobre todo con qué están diciendo los movimientos sociales al respecto. Digo, algunos apoyaron más a fondo, otros más tibiamente, y vamos a ver qué es lo que cuál es el escenario que se imaginan ahora y por qué esa tibieza en algunos en el apoyo. Bueno, estaremos también, tendremos sección de cultura. Tenemos a pesar de la ausencia de Cecilia, estará Javier Granillo acá con nosotros presentándonos, permitiéndonos conocer a Chico Méndez. Una pequeña introducción que me hizo en la semana, si Javier está escuchando esto ahí del otro lado del vidrio, que me haga con la cabeza si es en lo correcto o no. Si estoy en lo correcto o no, era un músico callejero que ahora es funcionario del gobierno de Brasil. Ajá, caramba. ¿Estamos bien? Piensa, Javier. Sí. Sí. Periodista, poeta. Bueno. Pero lo de periodista y poeta puede llegar a estar un poquito más cercano de ser un músico callejero, ¿no? El tema es que sea funcionario. Ahí hay una contradicción que solo en un país como Brasil tal vez puede pasar. ¿Por qué contradicción? O como en Venezuela, que una... Claro, Gilberto Gil, ministro de Cultura, esas cosas raras que pasan en la cultura brasileña. Me imagino en Venezuela también que una de las grandes realizadoras de Katia TV, un gran canal comunitario, ahora es ministra de Comunicación. ¿Y por qué es una contradicción? Está bueno que pasen no, esas cosas. No, por supuesto es una contradicción respecto a lo que es la norma general. Yo pensé que ya nos íbamos a empezar a pelear de nuevo. A los funcionarios de gobierno. No, vamos a arrancar. Arrancamos bien con la editorial. Sí, sigamos con este. En ese... Aunque si no, los oyentes nos llaman, así que en algún momento, bueno, peleemos por algo. Vamos a pelear cuando comentemos un mensaje que dejaron en la editorial que colgamos del Facebook. Caramba. Alguien dejó un mensaje provocativo, va a ser parte del latinoamericano el día de hoy. Los que quieran seguir opinando lo pueden hacer también en el Facebook, nos buscan como Latido Americano, en Twitter lo mismo. O nos llaman al 466-6569, mensajes de texto. 6559. La semana pasada lo dije para ver si estabas atento. La semana pasada dijiste lo mismo.

quien agrega que la actividad productiva tiende a estancarse. El presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, rechazó la política de expropiaciones que ejecuta el gobierno nacional. Dijo que la empresa privada es fundamental para el desarrollo del país. Señores trabajadores de todas estas acerías y plantas, ustedes saben que es mentira. Este es un gobierno obrerista. Este es un gobierno proletario. Los que les han robado a ustedes hasta la vida y a los padres de ustedes y a los abuelos de ustedes, no es Chávez ni es la revolución, son los burgueses que los han explotado toda la vida. Da dolor ver cómo algunos trabajadores o que dicen serlo salen por ahí a defender a los explotadores de siempre. Pero bueno, cada quien escoja su papel en esta alertar historia. Alertar a los trabajadores, que algunos se alegran cuando la empresa es estatizada, porque inmediatamente que esa empresa toma posesión, el Estado, cambiando de patrono, inmediatamente todos esos beneficios Ramos se pierden. Ramos atribuye las recientes estatizaciones a una demostración de fuerza del Ejecutivo tras los resultados electorales de las parlamentarias. Lamenta que, según él, la masa laboral saldrá perdiendo. Los escuálidos siguen diciendo, no, que Chávez nos está metiendo el contrabando, el socialismo de contrabando, mentira. Todo mi discurso de la campaña electoral del 2006, en todas partes yo dije un millón de veces, convoco a los venezolanos hacia el socialismo. Y por mí votó 60 y pico%. Todos los que votaron por mí, votaron por una propuesta socialista. Mi nombre es Alexander Rodríguez, secretario de Acta y Correspondencia del sindicato Sutra Socicay de Sidetur Planta Casima. Hoy estamos reunidos aquí a esta hora para celebrar la decisión de nuestro presidente de la República en cuanto a la expropiación de Sidetur a nivel nacional. A seguir el lineamiento que hoy decretó nuestro presidente. Todos los trabajadores estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo con esa decisión, por lo menos los trabajadores de Sidetur Planta Casima y nosotros el sindicato Sudor Musical. Quiero recordar que el cambio de régimen de propiedad no garantiza la construcción del socialismo, solo es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora a trabajar y a construir el socialismo. Vaya, qué declaraciones las de Chávez. Fuerte. Siempre que aborda estas temáticas, siempre que anuncia una expropiación, siempre que se dirige a los trabajadores, hace una fuerte alusión al carácter socialista del gobierno bolivariano y a esta propuesta, ¿no? Y si yo te digo que es la radicalización de su revolución, ¿vos dónde decís que lo leí? ¿Dónde lo leíste? Yo leí. Creo que lo podrías haber leído en cualquiera de los medios de nuestro país. Sí, ¿no? Pero ¿cuál se te ocurre? Página 12... Y lo podría decir, habría que ver el contexto, ¿no? Pero podría decirlo, Página 12, radicalizar, puede ser una nueva etapa. No, sí. Lo dijo Clarín. ¿Lo dijo Clarín? Lo dijo Clarín y entre las cosas que dijo en el lunes, el martes, cuando daba esta noticia, es que todos los venezolanos cada domingo tiemblan en sus casas de miedo ante la posibilidad de que las expropiaciones les lleguen a sus casas. ¿Pero de qué expropiación se trató en esta Porque oportunidad? Porque se expropió Sidetur, que es una metalúrgica que tiene plantas en tres ciudades en Venezuela, y se expropiaron seis complejos urbanísticos. Digo, uh-huh. Parte de las cosas que fabrica Sidetur son estas cabillas que decía Chávez que venden a muy alto precio, que son claves para todo lo que es construcción. Sí, para que los oyentes tengan una idea, estamos hablando de esas barras circulares de hierro que se usan para armar las estructuras iniciales de toda construcción, ¿no? Seis complejos urbanísticos eran los que dependían de Sidetur directamente y se expropiaron junto con la metalúrgica. No es la primera vez que el gobierno venezolano expropia empresas que, según el mismo gobierno, dicen están trabando el desarrollo de los planes de viviendas que está teniendo el gobierno venezolano. Sí, con los planes de viviendas, pero también hace un año más o menos expropió cadenas de supermercados porque no estaban cumpliendo con lo que se dictan en términos de precios mínimos y máximos. Digo, como que la estrategia viene siendo esta, ¿no? Te encuadras a lo que el gobierno propone en términos de lo que debe ser precios y desarrollo para las personas. Sí, sí, a lo que iba con esto es a que no son expropiaciones como muchos les gusta llamar y como después varias lecturas rápidas hacen, arbitrarias. Tiene que ver con políticas concretas que el gobierno está desarrollando y como la empresa privada empieza a ponerle trabas a esas políticas. Y cuando aparecen esas trabas, sí, como decías vos recién, ¿no? Si no se subordinan, se las expropian. Sí, sí, digo, y teniendo en cuenta que Cidetur es, como escuchábamos recién en el audio, es la que fabrica el 40% de estos insumos que son tan importantes para la construcción, digo, no solo tenía paradas estos complejos de viviendas que estaban construyendo, sino que además no les estaba dando los insumos para otros emprendimientos urbanísticos que estaba desarrollando el Estado. Con lo cual, hay como sobradas razones, además de que no según el gobierno venezolano no estaban cumpliendo con los acuerdos en términos de precios para la venta. Uh-huh. Clarín, además, lo que nos contaba el martes en la noticia es que esto es el síndrome de la revolución cubana. Digo, me parece que está bueno como tomar estas frasecitas porque tiene que ver por ahí con lo que charlábamos respecto de los medios. Digo, síndrome de la revolución cubana, ya es como todo una valoración. Sabes que es algo muy interesante de analizar es que las reformas que está llevando la Revolución Cubana, explícitamente por el gobierno, dicen que está relacionado con la experiencia venezolana. O sea, claro, que Venezuela mostró un posible nuevo camino para una sociedad de carácter socialista. Es una discusión larga, habría que desarrollarla pero más. Bueno, pero cómo se van invirtiendo, ¿no? Y que con estos términos despiertan un fantasma. Digo, a ver, digo, parte de lo que hacía la Revolución Cubana ya lejos y hace tiempo era, bueno, expropiar propiedades, valga la redundancia, no sé, a grandes terratenientes o a gente que tenía casas muy grandes para redistribuirlas. Acá ni siquiera es que le están expropiando casas a familias o a personas, sino que tiene que ver con la construcción de complejos habitacionales que no se están terminando, que la gente ya pagó, que está esperando para que se los adjudiquen y no sucede porque no los terminan de construir. Entonces, algo que en realidad es normalizar, algo que tiene que ver con un rol del Estado que es de regulación y de control y de vigilancia, es tomado como si fuera nada, un robo, no sé, con esta valoración. Entonces, es interesante resaltarlo en ese sentido. Ahora, de vuelta, lo escuchamos un poco en la introducción, pero aparece con fuerza una vez más y va a volver a aparecer cuando haya nuevas expropiaciones. Las primeras reacciones de aquellos sectores que se oponen a estas medidas es argumentar que los trabajadores no están de acuerdo. Eso por un lado, digo, y digamos, hubo algunos, en los primeros días de esta semana hubo como fuertemente gente saliendo a decir que los trabajadores iban a renunciar a la empresa porque no estaban de acuerdo con trabajar en una empresa para el Estado, y con argumentos raros, digo, por ejemplo, raros. En realidad, digo, argumentos que me hacían acordar mucho a los 90 acá cuando estábamos vendiendo y privatizando todo, digo, diciendo que todo lo que es de control estatal o de propiedad estatal no funciona, funciona mal, que las máquinas son de otro país y entonces no le van a vender los repuestos y entonces se van a romper y no van a poder cumplir con los niveles de producción, que las empresas del Estado son ineficientes, que los derechos de los trabajadores no van a estar garantizados. Esto con un discurso muy fuertemente anclado en esto, que todo lo que tiene que ver con el Estado no sirve. Cosa que, nada, a mí me hace ruido que un trabajador esté opinando eso. Esas son las cosas que por un lado se empezaron a decir al principio de esta semana, y por otro lado, Cidetur salió rápidamente a decir que iba a hacer acciones legales contra el Estado venezolano, diciendo que ellos están cumpliendo con los acuerdos de precios para las cubillas de estas famosas, y comparándose con las empresas de alimentos que en Venezuela ya se están nacionalizando, como por ejemplo, digo, hay otro foco de conflicto que está teniendo el gobierno de Chávez con la empresa Polar, que recordemos que durante... Productora de leche, ¿no? No, productora de cerveza y de harina. Ah, mirá vos. Como esos son los productos ahí como más importantes, hay otros, pero es conocida por la cerveza y por la harina, que en el momento del último intento de golpe de Estado en Venezuela, Polar sacó muchos de sus trabajadores a la calle, hizo una fuerte maniobra de desabastecimiento de ambos productos, digo, y viene en conflicto con el gobierno desde ese momento. Digo, como que algo parecido a eso es lo que se intentó hacer cuando entre el domingo y el lunes se empezó a anunciar, el domingo se anunció y el lunes se hizo efectiva la la expropiación de Cidetur, rápidamente se salió a tratar de que un sector de los trabajadores reaccionara y dijera que iban a renunciar, por ejemplo. Tenemos audios de cómo reaccionaron los trabajadores. Tenemos en audios. Este caso. Podemos escucharlo. No lo tenemos. No lo tenemos. Está dentro de la carpeta de audios que pasó Daniela al comienzo del programa. Bueno, queríamos escuchar a los trabajadores para ver qué decían ellos. A los trabajadores opinando y sobre todo a los representantes de los gremios metalúrgicos que empiezan a aclarar un poquito cuáles son las posturas reales de los trabajadores y no las de este pequeño grupo que a primeras horas del lunes salieron a decir que iban a renunciar. Ahora sí. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Esta mañana estamos en plena asamblea, se ha consultado con los trabajadores y se ha tomado la decisión unánime del apoyo incondicional de la nacionalización. Ratificamos y apoyamos a los trabajadores de Cidetur, tanto de Barquisimeto como a nivel nacional, en la expropiación que hizo el comandante Hugo Chávez Frías. La medida que tomó fue bastante favorable hacia el pueblo, hacia los trabajadores, ya que esta era una empresa monopólica en el control del hierro y el acero, tanto para la construcción como para la misma industria. Hemos ido entrelazando y manteniendo el respeto de los derechos laborales de todos y manteniendo la estabilidad laboral de todos. Mientras que se nombra la Junta Transitoria para la nacionalización de la empresa y para la compra por parte del Estado de la empresa. El patrono que ustedes conocen de manera vil, de manera inhumana, a principios de año asesinaron a un dirigente que luchaba por nuestros derechos y fue emboscado en la puerta de la fábrica y asesinado vilmente por las balas asesinas de los sicarios contratados por el grupo Sivenza. El camarada Francisco Ferreira fue un asesinato vil y claramente impulsado por este patrono que hoy está siendo expropiado para poner estas empresas en manos de los que la ponen a producir, que no son más que los trabajadores. La organización sindical debe redimensionarse. Debemos avanzar ahora para que conforme el Consejo Obrero que va a dirigir, va a administrar y va a poner a producir esta empresa. Por eso reiteramos nuestra invitación para que se incorporen al Consejo Político Obrero del Estado Lara y participen con sus voceros en el trabajo que se viene desarrollando. Decirle a los trabajadores es que impulsen el control obrero y así darle una respuesta contundente a la oligarquía y a la oposición venezolana que ratifican ellos, pues que las nacionalizaciones no dan respuesta, que las empresas quiebran. No, es al contrario. Ya el presidente lo ha dicho en varias oportunidades, que está garantizando los puestos de trabajo, está garantizando el salario, está garantizando las prestaciones sociales de todos los trabajadores en Venezuela. El control obrero tiene que ver con la planificación, la orientación y la conducción de la clase obrera en empoderamiento de los medios de producción, lo cual tenemos que diseñar estrategias en parte a la junta transitoria que va a nombrar el Ministerio de Trabajo para que nos incluya en esa misma junta parte de la representación de los trabajadores para poder tener en la toma de decisiones una parte de participación. Recibimos con gran calor, con un aplauso revolucionario al movimiento obrero de la empresa Cidetur La Ensalada. Patria, socialismo, muerte. Estamos venciendo, camarada. ¡Viva! ¡Viva la lucha sindical! ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva la nacionalización de Cidetur! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Radio Bemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo. Hablaron los trabajadores en este audio que rescatamos de Radio Bemba Venezuela. Es interesante porque parte de lo que decían, digo, daba cuenta de que sí existe un acuerdo y un consenso y un acompañamiento de los trabajadores a estas medidas de expropiación, pero también nos daba indicadores de cuáles son las las cosas que se salieron a decir para generar miedo, digo, una de estas, no te van a respetar tus derechos de trabajadores, no, las fábricas no van a producir, digo, y parte de lo que decían los trabajadores tenía que ver con reafirmar este carácter, no solo revolucionario, sino que tiene que ver con el plan político que la Revolución Bolivariana se planteaba desde el principio. Unas declaraciones muy interesantes del ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Mineras, que se llama José Can, que destacaba justamente esto, que es una decisión importante y estratégica para el desarrollo de la industria del país y que forma parte de los objetivos del modelo de producción hacia el socialismo. Algo de lo que escuchábamos que decía Chávez en el primer audio, decía que solo la expropiación no garantiza que el la régimen construcción de del propiedad, socialismo, claro, que no importa de quién sea, sino que lo que importa es como qué es lo que se haga con eso, pero bueno, que sí es como lo que va a permitir que se empiece a trabajar de otra forma y que los trabajadores empiecen a participar no solo del proceso de producción, sino de la toma de decisiones en estas empresas. Sí, dos líneas de continuidad para finalizar con otras expropiaciones. En primer lugar, que también había una lucha sindical dentro de esta empresa, que no es que los trabajadores se encontraran absolutamente sumisos al patrón y a lo que podía hacer el patrón, sino que había un trabajo sindical que de alguna manera también crea las condiciones totalmente, para una expropiación de estas características. Totalmente. Y en segundo lugar, que es parte de lo que no sucede con Polar. Muchos de los trabajadores de Polar, en realidad lo que se expropia después del 2002 es una empresa que se llama Owen Illinois, que es una empresa estadounidense, de capital estadounidense, que proveía de envases de vidrio a la Polar. Esa es la que se expropia y ante eso reaccionan muchos de los trabajadores de la Polar como tratando de impedir esa expropiación. Entonces, como que el conflicto con la Polar es más complejo, me parece, que justamente por esto, porque hay algo de la organización de los trabajadores ahí dentro que no termina de acompañar un proceso de expropiación. Claro, si participaron del golpe contra Chávez en el 2002, evidentemente tiene que ver por un sindicato pro patronal y no asociado a los trabajadores. Absolutamente. ¿No? Y lo otro que quería comentar, para darle una línea de continuidad con una de las entrevistas que hicimos con un trabajador de Sidor, es cómo en Venezuela se van expropiando fábricas que están directamente relacionados con lo que decíamos antes, ¿no? Con una política activa por parte del gobierno para el desarrollo y la industrialización del país y para reemplazar muchos productos de exportación en claro, este claro, aspecto, para, ¿no? Y para cambiar el modelo económico en términos de terminar con esto del milagro entre 88 comillas venezolano. Y algo que tenía relación con lo que decías vos, esto es, se discute mucho este día si la empresa funciona mejor en manos de los privados y en manos del Estado. El trabajador de Sidro con el que hablamos nosotros en Latinoamericano, hacía mucho hincapié en la necesidad de la organización de los trabajadores para no reemplazar un patrón por otro. Claro. Esto es, para no reemplazar al patrón privado por el patrón Estado, donde el Estado, en lugar de poner en los lugares de dirección y de gerenciamiento de la empresa a genuinos representantes de los trabajadores, instala burócratas pertenecientes a algún ministerio y externamente intenta manejar la fábrica. Claro, este es un proceso del cual vamos a tener que estar atentos también. Por eso es interesante, digo, por eso resaltaba las declaraciones de Can, esto de decir, bueno, estamos expropiando porque es parte del modelo de construcción de socialismo en términos de política económica, pero bueno, Chávez también lo decía, digo, esto solo no garantiza que podamos construir socialismo, además tenemos que aumentar la participación en la toma de decisiones de los trabajadores. Después de la editorial, escuchamos Teleficción de Dame pa' Matala, un grupo venezolano, sí, justamente. Señor. Ahora vamos a escuchar a el gran cantante popular de la historia venezolana, podríamos decirlo así, uno de los grandes. Cantautores populares, Ali Primera con Tío Sam. Don Samuel, porque hermano de mi patria usted no es. Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está usted lleva gorilas al poder. Usted es inteligente, don Samuel. Hasta una bomba atómica inventó. Pero es muy debilucho en el amor. Y como a usted la muerte le da placer, sobre el hombre indefenso la lanzó. Y le gusta la guerra, don Samuel, porque le sobran balas y soldados no le faltan. Además son valientes, don Samuel. A fuerza de lavados de heroína y marihuana, don Samuel, si sus muchachos regresan a casa mutilados, medio locos con aroma a mierda, usted lo arregla todo, don Samuel. Nadita de nada se le escapa. De desempleados le da un carnet y una medalla y la libertad, sobre todo la libertad de matar carajitos negros en Atlanta. Super de todo, don Samuel, y además de sabotear aviones, ya produjo su bomba de neutrones, que solo mata gente, según dice. Usted es un descarado, un inmoral, aunque sus cancerberos lo defiendan, de la primera letra hasta la Z. Se le llena de baba la jeta al mentirle al pueblo en nombre del tío Sam. Continuamos en Latido Americano. Faltan 5 minutos para las 8 de la noche. Un montón. Un montón. 466-6559, 1561-540359. Parece que los oyentes se fueron a luchar contra el patriarcado junto todos, a Leo. Están todos en Córdoba. Y hasta ahora ninguno se ha comunicado con Latido Americano. Queremos recordarles que estamos necesitando definir el libro que vamos a sortear este mes, así que aceptamos propuestas a los teléfonos o por mail al latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Sí, en la presentación del programa nos olvidamos de decir que en esta primera entrega, podríamos decir así, sobre medios de comunicación en América Latina, aprovechando el espacio, también vamos a hablar de la asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que comenzará el próximo lunes en la ciudad de La Plata, donde habrá presencia de teóricos ligados a la comunicación alternativa popular que vienen desarrollando estos temas desde hace muchos años de distintos países, eminencias para aquellos que están en la materia como Armand Matelar, Rafael Rocangriolo, Marita Mata, Gustavo Gómez, que es integrante de AMAR y habló con nosotros el año pasado, hoy tiene un cargo importante dentro del Ministerio de Telecomunicaciones en el Uruguay, además de personas importantes en la Argentina, como Horacio Verbisky, como Damián Loretti, como el propio Gabriel Mariotto, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Le hicimos una nota a Liliana Belforte, de FM en Tránsito, una de las radios que tienen la representación de AMARC aquí en la Argentina. Vamos a estar hablando sobre eso. Que también estuvo opinando en el programa especial que hicimos el sábado pasado. Exactamente. De estos temas. Dos veces en una semana la llamamos a Liliana, que con mucha amabilidad nos atendió y nos comentó sobre esta asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y en el marco del mismo bloque, en el día de mañana, el periódico La Lupa, que cumple 20 números, invita a pensar

Empezamos bien, Javier, ¿eh? Empezamos tranquilos. Qué lindo. Empezamos que está bárbaro. Esto. Es, bueno, lo que estamos escuchando es una de las canciones más conocidas de Chico César, uno de los poemas más bonitos que tiene dando vueltas, que es A Primera Vista. Es una canción que fue versionada en inglés, en francés. Está obvio la versión original en portugués. Ha sido versionada en alemán. A mí personalmente en alemán no me gusta mucho. Lo escuché muy, muy tosca, muy queda duro. Queda rara, pero, queda como durita. Y en castellano está la versión de Pedro Aznar, que es, nada, es una canción preciosa, preciosa. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de Chico César, que es un cantautor nacido en el norte de Brasil, en Catolé do Rocha. Bueno, en 1964, además de ser cantante y ser compositor, él viajó a João Pessoa en su adolescencia para estudiar periodismo y formó parte de un grupo que se llamaba La Carne Jaguaribé, que era un grupo de poesía, era un grupo vanguardista de los primeros y de los más importantes en la historia de la poesía de Brasil. Bueno, como músico ha participado con muchísimos otros cantantes en discos como invitado, y han participado muchísimos cantantes también como invitados en discos de él, lo que marca la presencia de Chico César como una de las presencias más importantes dentro de la música de Brasil. Tanto dentro del país como en el exterior, se ha desarrollado en relativamente poco tiempo, tuvo un crecimiento enorme. Bueno, si querés vamos a escuchar algo de él. Dale, dale. Podemos escuchar, como para que se den una idea, aparte de esta cosa tan delicada que estamos escuchando de fondo, hay una canción que se llama Mamá África, que habla justamente de las raíces del pueblo brasilero afincadas en el continente de enfrente. Lo escuchamos. Mamá África, a minha mãe, é mãe solteira, e tem que fazer Bueno, me decías que este es un tema del 91, que aproximadamente lo termina grabando en el año 2000. Aparece recién en un disco de estudio en el año 2000, en el disco que se llama Mamá Mundi. Ya como un artista recontra consagrado. Como un artista consagrado. Él, de cuando comienza sus estudios a los 17 años en la Universidad de Joao Pessoa, empieza a estudiar periodismo. En ese momento es cuando se funda este grupo de poesía de vanguardia y empieza a desarrollarse ahí desde lo poético, con un costado muy, muy crítico en muchos aspectos y también muy del cotidiano de la gente. A pesar de ser la poesía de vanguardia en Brasil algo bastante abstracto, él toma cosas del cotidiano, tiene esta posibilidad de recorrer las calles de Joao Pessoa. Pensemos que Joao Pessoa está en el norte de Brasil, es una localidad pequeña, hoy por hoy es muy fuerte en cuanto al turismo, pero es una región muy, muy árida. No hay pueblos en el interior del nordeste brasileño que tengan la vegetación que uno se hace la idea de las fotos de Brasil. Y es muy ardua la vida en estos lugares, dado que se vive solamente del turismo y en las épocas en las que hay buen turismo nada más. O sea que él va de la poesía a la música. Él va haciendo su tránsito de la poesía a la música casi de la mano. Tienen esta inquietud de poder relatar las cosas que ve y al mismo tiempo tiene la posibilidad de ir poniéndoles música de una manera muy rudimentaria al principio. Después se perfecciona. Ya a los 21 años Chico César se muda a Sao Paulo, donde empieza a estudiar guitarra y empieza a trabajar como editor de textos y empieza a trabajar ya en una editorial, ya más ligado a la literatura, ya con otros contactos, pero también decide empezar a estudiar guitarra. Esto va a generar después un vuelco bastante grande porque deja su oficio de periodista y de editor para dedicarse totalmente a la música. Bueno, ese fue el primer gran paso, se podría decir, de este pequeño músico en estatura y enorme en cuanto a la poesía que está dejando. En 1991 es invitado a una gira de músicos brasileros en Alemania, donde tiene un éxito enorme. Perdóname, nosotros lo anunciamos como con este dato de color, ¿no? De músico callejero a funcionario. ¿En qué momento se dedica a tocar en la calle? Él toca en la calle al mismo tiempo que trabaja como reportero y como editor. Ajá. Estamos hablando de 18 años, era 19 niño, años. Era niño, era un adolescente grande o un joven pequeño, como quieras. Era un adolescente que tenía esta inquietud de poder tocar y hasta que no decide realmente profundizar en cuanto a la guitarra, a sus estudios en guitarra y demás, toca en la calle. Posterior a eso, él sigue tocando en la calle. Hay una anécdota de la realización de su primer disco, que él tocaba en bares durante la... ¿En su pueblo no? Ya en Sao Paulo. Tocaba en bares y tocaba en la calle y dice el mito urbano que Caetano Veloso lo escucha tocar en la calle y se quedó toda la tarde sentado en un cordón escuchando tocar a un tipo bajito con un afro enorme que saltaba y pegaba gritos y estaba completamente apasionado por lo que hacía, fascinado con lo que estaba haciendo, y ese tipo bajito con el afro enorme era justamente Chico César. Lo invita a grabar un disco y bueno, así arranca, se podría decir oficialmente, la carrera artística. Disculpame mi ignorancia, cuando decís el afro enorme, ¿de qué hablas? Una mata de pelo gigante sobre la cabeza con rulos medio desgreñada, una cosa yo así. Yo pensé que estaba hablando de un instrumento, mirá vos. No, ¿vos no, también, Daniela? Parecía. Sí. Chico César tiene esta característica. La gente que lo ha ido a ver o que ha visto fotos tiene un pelo muy raro. Va a sonar violento por ahí, pero es como un Oompa Loompa con el pelo de un Harlem Globetrotter. Un señor bajito, moreno, con un pelo redondo enorme. María pregunta qué es un Lumpa Lumpa. ¿Un Lumpa Lumpa? Tenés que ver, Charlie, la fábrica de chocolates. Son las cadenas de ignorancia las nuestras. Yo creo que vamos a tener que colgar una foto de Facebook, algo para ilustrar. Así como sí, estamos colgando las editoriales, la poner una foto busco, de Chico César, por favor. Totalmente. Bueno, más adelante, Chico César ya asentado como músico, edita una serie de discos. El primero es En Vivo, que es en 1995, que se llama justamente Aus Vivus. Después se edita el Cuscús Cla, que es el Clan Cuscús, en 1996. En 1997 se edita Beleza Manu. En el 2000 se edita Mamá Mundi, donde está justamente el tema que escuchábamos hace unos minutos, Mamá África. Y después, en el 2002, Respeiten meus cabelos brancos, que es un disco donde él deja salir esta cosa de bueno, ya no soy un chico, han pasado una cantidad de cosas enormes en mi vida, y es un disco totalmente personal, es un disco muy delicado. ¿Me vas a decir que tenía ese pelo blanco? Además blanco ahora. Impresionante. Respeten las canas. Claro, es algo así. Entonces, es realmente un personaje bastante, bastante pintoresco dentro de la música de Brasil. Además de ser un tipo muy querido por muchísimos músicos y por muchísimos artistas, porque él se relaciona de una manera muy, muy afectiva con la gente con la que trabaja. Es un tipo que, bueno, los músicos que han colaborado con él o los músicos con los cuales él ha participado en trabajos de ellos, le guardan un afecto enorme. Incluso Pedro Aznar cuenta que la primera vez que lo vio fue a una presentación donde Chico César tocaba para un puñado muy chiquito de gente, algo así como 20 personas, y se quedó maravillado, fue a saludarlo, y Chico César, cuando Aznar se acerca, se queda quieto y le pregunta, ¿es vos? Preguntándole, ¿sos vos? Y dice, sí, Pedro, mucho gusto. Y Chico César lo abraza y le cuenta sobre su admiración por su trabajo. Es un tipo que realmente no ha perdido la visión del mundo desde lo afectivo. ¿Seguimos escuchando un poco a Chico César? Seguimos escuchando a Chico César, esta vez en una canción con Lenine. Y me estoy olvidando con qué otro, bueno, con lo qué buscamos, otro cantante, qué, ¿no?, vergüenza. Escuchémosla, a ver qué pasa. Perdón, con Lenine con y Zeca Baleiro. Vamos a escucharlo entonces. É pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo caquinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Pra te trato bem, porque você me faz o mal, se eu só te faço bem, porque você me trata mal, se eu te trato bem, porque você me faz o mal, se eu só te faço bem. Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Everybody's filhos de God, everybody's filhos de God, só não falamos as mesmas línguas. Everybody's filhos de Gan, everybody's filhos de Gan, só não falamos as mesmas línguas. Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, só não Bueno, creo que cuando salgamos de acá te voy a pedir un disco de Chico de César, Chico. ¿Eh? La Dale, verdad que no lo había escuchado y... Yo tengo el que está, esta canción que estamos escuchando de Cortina y no conseguí nunca otro, así que también te voy a pedir. Los traigo. Muy bien. Te decía, mientras escuchamos el tema, que al menos en tratando de conocer un poco a Chico César, de su trayectoria, de cómo llega a ser el músico que es en Brasil... En tu relato tenía había un salto entre que estaba asombrado Caetano Veloso mirándolo cantar en la calle, revoleando su cabellera, y de pronto yendo a tocar con los mejores músicos de Brasil, con esta política cultural que siempre tuvo Brasil, ¿no? De mostrar su música en el exterior. Sí, es prácticamente providencial la presencia de Caetano en la calle escuchándolo, porque fue justamente lo que da el pie a la masividad de Chico César. De hecho, parte de ahí la grabación del primer disco, y con esa grabación se difunde muchísimo el trabajo de Chico César y empieza a hacerse masivo, que es algo que no le sucede a todos los músicos. Salir de tocar en la calle o en bares muy pequeños a tener la masividad y el reconocimiento que tiene él. ¿Se puede decir que Caetano obró de hado madrino? Algo por el estilo. Está bien. El paso fue prácticamente inmediato. Igual no nos olvidemos que Chico César ha hecho su trabajo como escritor, más allá de como periodista y como editor. También como escritor, él tiene dos libros editados. Y bueno, nada, este trabajo se ha visto cuajado justamente en el éxito que tuvo el primer disco de Chico César. Estoy pensando mirando ahí en la computadora, que tenemos un poco una ayuda a memoria, en la fecha de su nacimiento, y digo, estamos hablando de uno de los músicos más jóvenes, ¿no? De esta movida... Sí, de lo que se puede llegar a considerar en los últimos tiempos Brasil ha producido una cantidad de músicos, cantautores muy importantes, y de esta camada se puede decir que es incluso el último en sumarse. Pensemos que en el 64 nacía Chico César. Entró por la ventana, ¿no? Y entró, claro, entró, lo tiraron por la ventana y cayó ahí adentro. Es un tipo que, bueno, está padrinado justamente por los grandes músicos de Brasil. Y bueno, nada, está de la mano, va y viene para todos lados. De hecho, estuvo el año pasado tocando en Buenos Aires. Recién lo escuchábamos tocando con Lenine y Zeca Baleiro, que ya son también dos hitos que le deben llevar algo más de 10 años a Chico César de edad. No sé si Lenine tanto, pero están ahí. Y bueno, son tipos que comparten esta cosa de llevarse a otro músico a conocer otro lugar cuando hacen giras y demás. Entonces tienen esta política de, bueno, hay un show de Lenine en tal lugar, va como invitado Chico César. Sin ir más lejos, también el año pasado estuvo Pedro Aznar presentando un show en Buenos Aires donde estaban de invitados Chico César, Leila Piñeiro y me estoy olvidando de... alguien más. Alguien así de importante, qué seguro. Qué vergüenza. Javier, contanos un poco, porque ya estamos casi llegando a la tanda de y media. ¿Cómo llega a ser funcionario él? Chico César llega a ser funcionario. Chico está desde el 2009 como presidente de la Fundación de Cultura de Joao Pessoa, que es una fundación que se dedica a difundir todo lo que implica la actividad cultural del nordeste de Brasil, con todas las trabas que tuvo siempre el nordeste históricamente, desde el desarrollo cultural, el desarrollo comercial, el desarrollo económico también. Esta fundación se dedica a la difusión de todo lo que es la producción cultural del nordeste, y está fincada en Joao Pessoa. Él llega justamente ahí por ser parte de este nordeste, por conocer el nordeste y por haber sido una de las figuras más reconocidas salidas de este lugar. Tiene también un trabajo de apoyo en cuanto a la producción de los artistas locales, muy muy grande. Es padrino de una serie de artistas, desde artistas plásticos a escritores, a cantantes, incluso gente que hace cine en el nordeste de Brasil. Él los apadrina a motu personal, así una cuestión personal fuera de lo que es su presidencia en la Fundación Cultural de Joao Pessoa. Entonces tiene un trabajo ya hecho, un trabajo de fondo muy interesante. Bueno, Javier, la verdad que no sé vos, Daniela, pero yo lo he disfrutado muchísimo, sí. Chico César y a tu relato. Por supuesto, no sé si es necesario decirlo, pero estás invitado para que toques la puerta, te metas por la ventana como Chico César. Dale. Y acepto. Y participes del latinoamericano, siempre que Cecilia Amico también te lo permita. Siempre, ¿no? Cuando ella me invite. Ella te invite primero. Perfecto. Antes que nosotros. Ahí está la cadena de invitaciones, dale, tiene que dale. Pasar por Ceci. Entonces, bueno, un beso enorme a Cecilia, hoy haciendo un reemplazo, esperemos que esté descansando. Tenemos un tema para irnos. Tenemos un tema para irnos, otra vez Chico César, Pensando en Vosé, ¿era así? Es una de las canciones también más bonitas que ha escrito este buen señor, además de tener una música maravillosa. Bueno, será hasta la próxima. Hasta luego. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial

al comienzo del programa, de hecho fue el tema que abordamos en la editorial, te decíamos que a partir del latinoamericano del día de hoy íbamos a empezar a meternos un poco en los medios de comunicación en América Latina, en diversos aspectos que tiene que ver con esta temática. Al final del programa también vamos a estar comentándote cómo va a terminar todo este ciclo que vamos a abordar durante el mes de noviembre con una emisión bastante especial del latinoamericano, algo que no hemos hecho en otra oportunidad y que hace rato tenemos ganas de hacer. Con invitados sorpresa. Con invitados sorpresa. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar por aquello de lo que tal vez más se suele hablar en torno a los medios de comunicación, que tiene que ver con la concentración y centralización de los medios en América Latina. Un proceso que tiene varias etapas, que encuentra algunos puntos de inflexión a fines de las décadas del 80 y que hoy está atravesando otro de estos puntos de inflexión. Para conocer el desarrollo y estas etapas, charlamos con Martín Becerra, que te decíamos es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y es investigador del CONICET, entre otros antecedentes, y además de esto es autor de varios libros, entre los cuales se encuentran Los Dueños de la Palabra, Acceso, Estructura y Concentración de los Medios en la América Latina del Siglo XXI, un trabajo que realizó junto a Guillermo Mastrini. La respuesta que vamos a escuchar de Martín Becerra es a la pregunta que está relacionada con este proceso que tiene expresión en América Latina, pero que responde a una tendencia internacional que se ancla un poco como uno de los puntos de inflexión a fines de las décadas del 80 y que tiene su desarrollo en la década del 90, en el marco de un relajamiento de las legislaciones nacionales relacionadas con las industrias infocomunicacionales, dice Martín Becerra, que lo va a explicar en esta respuesta de qué se trata, y en una transformación de medios que se van concentrando de manera horizontal. No lo voy a desarrollar porque lo va a hacer él, y que va tomando carácter multimedial en la década de los 90. Lo escuchamos a Martín Becerra, que nos explica esto. Hasta los años 80 en América Latina existía una concentración mucho más moderada de la propiedad de los medios de comunicación. Generalmente esa concentración era monomedia, vamos a decirle. Monomedia significa que había procesos de concentración, sí, pero estaban en general caracterizados por el hecho de que un medio de comunicación crecía y podía expandirse dentro de su propia rama de actividad. Por ejemplo, una empresa periodística que editaba diarios, compraba otros diarios o se extendía incluso a la edición de las revistas, digamos. Una empresa que estaba dedicada, digamos, a la emisión de radio, hacía lo propio y así sucesivamente, ¿no? O sea, por eso la concentración era caracterizada como monomedia. Pero a partir de los años 90 se producen en simultáneo varios procesos que van a cambiar fuertemente ese tipo de concentración, y de una concentración monomedia pasamos a una concentración multimedia. Vos mencionábamos algo que es muy claro, y es que en los años 90 ocurre un cambio de regulación, es decir, las leyes, las normas vigentes en muchos países de la región latinoamericana cambian, se relajan los controles estatales, se permite justamente la propiedad cruzada de medios de comunicación, se facilita la extranjerización de la propiedad de estos medios de comunicación, y en simultáneo lo que ocurre es que hay una convergencia tecnológica que impacta decididamente en el funcionamiento y en las rutinas productivas de los medios, lo cual a su vez acelera el proceso de concentración, porque en general los capitales del sector buscan sinergias entre las nuevas redes, internet fundamentalmente, y los medios analógicos tradicionales. Y otra característica que tiene este proceso, que se inicia en los años 90, es la lo que se podría llamar anonimización, es decir, la tolerancia con la propiedad anónima. Las sociedades anónimas pueden adquirir medios de comunicación, cosa que hasta los años 80 no sucedía. El hecho de que haya sociedades anónimas en medios de comunicación acelera también la transferencia de la propiedad de los medios entre distintas sociedades, en un contexto histórico, como decíamos, en el que los estados, los gobiernos en América Latina no se preocupan para nada en verificar, en controlar, en auditar el funcionamiento del sector, con lo cual eso acelera también la concentración de esa propiedad en manos a veces de fondos financieros, de entidades bancarias, es decir, de actores del mundo del capital que no pertenecen necesariamente al propio sector de los medios de comunicación, sino que son de otros sectores económicos y que entonces cambian de manera muy muy notable, digamos, el ecosistema de propiedad que existía en el sector de medios de comunicación antes de los años. Ahí el final decía antes de los años 90, ¿no? Marcando la etapa que se convierte en un punto de inflexión, donde, no lo decía en esos términos, pero casi podríamos decir que en América Latina se pasa de empresas de tipo familiar, más de una escala menor, que tal vez para ir creciendo se van concentrando de manera horizontal. Cuando hablamos de manera horizontal estamos hablando dentro de la misma rama de la producción, o sea, diarios que compran otros diarios, a hacerlo de manera vertical. Y ahí aparece el proceso multimedial, donde no solo se adquieren otros medios de la misma rama, sino que de otros soportes, los diarios que compran canales de televisión, que compran radios y que incluso van concentrando en la misma cadena productiva, que en términos económicos, por ejemplo, es que el grupo Clarín se va concentrando a partir del diario, comprando la radio, comprando la televisión, pero al mismo tiempo comprando una agencia de noticias, donde se produce la información y luego se distribuye de manera masiva, y que también compra los canales de transmisión en este proceso de producción, almacenamiento, distribución y consumo que tiene, claro, una cadena productiva. La chancha, la máquina de hacer chorizos y los 20, todo. Todo junto. Esto es muy fuerte. Cuando uno dice concentración, por ahí lo primero que piensa es en concentración económica, es en alguien que se está llenando de plata y no pagando por esa plata los impuestos que debería pagar, en esto de las sociedades anónimas y demás. Pero también es muy fuerte la concentración en términos de yo produzco el mensaje, decido qué se dice, cómo se dice y tengo los medios para dónde decirlo. Así es. Que también, digo, ahí hay algo de además de la cuestión económica, la cuestión cultural. Política y laboral, ¿no? Porque ahí se empieza una flexibilización de los trabajadores de manera muy, muy fuerte, porque el mismo redactor del diario Clarín ahora tiene un programa de radio en Radio Mitre, por ejemplo. Tomamos el grupo Clarín para ilustrar aquello que los oyentes más conocen. Después, ese mismo es columnista en un programa de televisión. A su vez, escribe en la agencia de noticias. Y bueno, ya no participa del tendido de cable para cuando se apropia de multicanal y cablevisión Clarín, porque ya es como mucho, ¿no? No le da la hora. Sí, pero también esto, digo, cómo, digamos, no solo la polivalencia en términos de todas las tareas que un trabajador tiene que empezar a cumplir, sino también quién pone las reglas del juego de contratación. Ahí, en ese sentido también hay concentración y un poder mucho mayor de los dueños de la cosa. Hablando del grupo Clarín, en una investigación del año 2002, Mastrini y Becerra argumentan y demuestran que los cuatro medios de comunicación que ocupaban y ocupa posiciones dominantes en América Latina son Televisa de México, O Globo de Brasil, el Grupo Cisnero de Venezuela y el Grupo Clarín de la Argentina. Lo que le preguntamos a Becerra, porque esta es una investigación del año 2000, ¿qué pasa en el 2010? ¿Siguen siendo estos los grupos concentrados de la comunicación o aparecieron nuevos actores que comenzaron a ocupar posiciones dominantes? Presten atención al comienzo porque dicen, bueno, en realidad para pensar esto tenemos que analizar dos sectores que empiezan a converger. A ver. Escuchemos a Becerra. esto también es útil que podamos dividir el análisis en dos grandes subsectores. Uno es telecomunicaciones y otro es medios de comunicación, ¿no? Si bien son dos subsectores que están convocados por la convergencia tecnológica, cada vez más te diría a funcionar como si fuera uno solo. Sin embargo, en la estructura de propiedad, cuando uno mira el mapa de América Latina, todavía hay diferencias. En telecomunicaciones, en América Latina hay, te diría, un duopolio, que es Telefónica y Telmex. Son los dos grandes grupos que operan en telecomunicaciones en la región. Casi, por supuesto, hay algún otro grupo, sobre todo los países que conservan operadores estatales, pero son muy pequeños en relación a estos dos enormes grupos. Te cito el caso, por ejemplo, de Antel de Uruguay, ¿no? Pero básicamente el mapa de telecomunicaciones en la región está organizado con dos colores. Uno es el color de Telefónica y el otro es el de Telmex. En la Argentina, como sabemos, un reciente acuerdo entre el gobierno nacional y Telefónica permitió o validó, digamos, la existencia de un monopolio telefónico. Hasta el 89 tuvimos un monopolio que era estatal, que era Entel, y ahora tenemos un monopolio privado, ¿no?, de telefonía fija. En telefonía móvil, Telmex tiene el 33% del mercado a través de Claro, ¿no? Eso en el subsector de telecomunicaciones. En el subsector de medios de comunicación, los actores más importantes de la región son Televisa, que es uno de los principales proveedores y productores audiovisuales, además está inserto en el mercado hispano de Estados Unidos, es un actor con una enorme capacidad de producción y de exportación de contenidos. Está, por supuesto, también O Globo. De este grupo se puede decir, digamos, tiene características o cualidades parecidas a Televisa, pero en lugar de estar presente en el mercado norteamericano, está presente en el mercado europeo a través de su presencia en Portugal, una fuerte exportación de contenidos también. Está, por supuesto, el caso del grupo Clarín. El grupo Clarín es un grupo que tiene una presencia en términos de volumen económico y de, digamos, diversificación regional menor que la de O Globo y que la de Televisa. Tampoco su exportación es tan importante como la de O Globo o la de Televisa, sin embargo es un actor regional importante, muy importante. Además de la Argentina, Clarín tiene intereses en Paraguay y en Uruguay. Y después hay grupos, hay que destacar la presencia de grupos que son de fuera de América Latina, pero que en el último lustro, en los últimos 5 o 6 años, han logrado una inserción significativa. Uno de los casos más emblemáticos es el de Prisa, el grupo español. Otro es el de el mexicano Ángel, alias el Fantasma González, que en la Argentina es el dueño de Canal 9, de televisión, pero que en América Central tiene una presencia predominante. Hay países como Guatemala o como Dominicana, digamos, en donde su presencia es verdaderamente casi monopólica, ¿no? Bueno, teníamos el proceso de centralización y concentración que tiene dos etapas en los últimos 30 años y luego en la segunda respuesta nos confirma Martín Becerra que tenemos a 4 grupos dominantes y 2 actores económicos que empiezan a pisar fuerte en la región. Y hacía la diferenciación, por eso habla de grupos económicos infocomunicacionales. Cuando se refiere a info, se refiere a los medios de comunicación. Cuando le agrega comunicacionales, se está hablando de las telecomunicaciones y la convergencia entre ambos. Y dice, en otra parte de la entrevista, que no la pusimos porque no tenemos mucho tiempo y mucho material para compartir, le preguntábamos si la importancia de estos grupos económicos de la comunicación que adquieren posiciones dominantes es una importancia de carácter político y no económico, porque en términos del Producto Bruto Interno de cada país no representan un porcentaje muy importante. Y ahí Becerra hacía la diferenciación entre aquellos que tienen convergencia con las telecomunicaciones, que sí empiezan a representar del 6 al 7% del Producto Bruto Interno de un país, y aquellos que solo se quedan en el plano de los medios de comunicación, cuya esa división va a dejar de ser tal en muy breve. Pero mientras lo es, los que tienen inversión en los medios de comunicación todavía no representan un porcentaje importante del Producto Bruto Interno, sino una importancia política de trascendencia. Y esto lo va a reafirmar en la respuesta a la tercera pregunta. Pero antes de esto, una pequeña observación. Hablamos de cuatro grupos dominantes: el Televisa de México, O Globo Brasil, Cisneros de Venezuela y Clarín de la Argentina. ¿Qué particularidades tienen estos cuatro grupos? Buenos, representan a los cuatro países cuyo Producto Bruto Interno es mayor en América Latina. Tenemos primero a Brasil, segundo a México, tercero a la Argentina y cuarto a Venezuela. De esos cuatro países provienen los grupos de comunicación dominantes. Esta idea la desarrolla un poco más Martín Becerra en la siguiente respuesta. Los grupos en América Latina, no es casual que cuando mencionamos grupos tanto en telecomunicaciones como en medios de comunicación, no es casual que estemos hablando de grupos que tienen su origen en países con una que son los que están más densamente poblados, que son los que tienen una economía más, en términos absolutos, más importante, fundamentalmente, y en este orden, Brasil y México, y en un escalón inferior, la Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, en Brasil hay 200 millones de habitantes, si bien es un país que está caracterizado, digamos, por su fuerte fractura socioeconómica, a pesar, digamos, de los esfuerzos y de los excelentes resultados para revertir esta fractura que obtuvo que obtuvieron los dos últimos gobiernos, ¿no?, de Lula da Silva. Sin embargo, sigue siendo un país con grandes deudas sociales y económicas, no obstante lo cual, un mercado tan masivo permitió que un grupo como el Grupo Globo, a la postre, digamos, alentado por el gran apoyo que le brindaron sucesivos gobiernos desde 1964 y hasta ahora, impidiendo que surja competencia, favoreciéndolo con regulaciones, licencias, etcétera. Quiero decir que eso constituye, digamos, condiciones como para que O Globo y, en consecuencia, Brasil lideren el mapa de medios de comunicación en la región. Y ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo, por supuesto, es el de México con Televisa, ¿no? Y también México con Telmex. Quiero decir que allí tienen existencia empresas y grupos que primero se transforman en grupos dominantes en el escenario doméstico, en el escenario local. Insisto, esa posición dominante estos grupos no la hubieran podido consolidar de no haber sido gracias al apoyo de sucesivas administraciones gubernamentales en sus respectivos países. Con Clarín ocurre otro tanto. Lo que sucede es que, por una parte, la economía argentina es una economía mucho de un volumen muy inferior a la economía brasileña o a la economía mexicana, y aunque la Argentina tiene una tradición de menor fractura social que estos dos primeros países, sin embargo, es un país en ese sentido mucho más pequeño, digamos, en volumen, ¿no? Bueno, ahí explicaba cuál es el rol político que tiene en este proceso de crecimiento de estos medios de comunicación. Medios que fueron de alguna forma estructurados por esta realidad en la cual están insertas, pero en el capítulo final de Los Dueños de la Palabra, Becerra y Mastrini hablan del concepto de estructurantes, de esta relación de ida y vuelta, estructurados por una sociedad, pero al mismo tiempo estructurantes de la misma. Entonces le preguntábamos si la nueva etapa que comienza a abrirse cuando los medios de comunicación se ponen en debate y algunos gobiernos comienzan a regular su funcionamiento, permite ser optimista en la posibilidad de que vuelvan a ser estructurados, pero en un sentido distinto a lo que buscaron en su comienzo, a lo que lograron ser cuando fueron estructurados a partir de las oportunidades que le dieron los distintos gobiernos en crecer económicamente y tener un peso muy importante en el destino de estos países. Vamos a escuchar el audio número 4, es la respuesta de Martín Becerra respecto a su optimismo, si esto puede ser factible. Aclarar primero que sean determinados y determinantes, nosotros decimos estructurados y estructurantes, en realidad va más allá de la intención que lleven las políticas públicas que se apliquen. Quiero decir, en sociedades de la información, en sociedades fuertemente intermediadas por flujos masivos de comunicación, los medios de comunicación y las actividades de información y comunicación estructuran políticas a favor de la cohesión social o de la exclusión social, ¿no? Lo que no es posible pensar, para mí, es políticas que en la que los medios de comunicación y las actividades de información y comunicación no sean estructurantes, eso no. Sí es posible reducir el impacto que tienen la concentración económica del sector de la información y la comunicación en muy pocos grupos. Es decir, es posible insuflar al sistema de medios de voces de actores sociales, económicos, culturales, que no sean siempre los mismos, que además son muy pocos, que son un poco los que mencionamos, y que son los que han protagonizado en los últimos 20, 25 años los procesos de concentración en nuestra región, ¿no? Ahora bien, para ello, además de nuevas regulaciones, en la Argentina tenemos una nueva regulación, no son muchos los países en América Latina que se han dotado de una nueva regulación en materia de medios, porque lo que sí hay en América Latina es una discusión que es inédita sobre el rol de los medios, el cuestionamiento del contrato de objetividad que los medios difundieron como ideología durante décadas en la región, etcétera, pero no siempre eso se ha traducido en nueva regulación. En la Argentina, como digo, afortunadamente eso sí ocurrió. Ahora bien, además de la nueva regulación, lo que tiene que existir, como sabemos, cuando observamos cualquier política, no solo en medios, sino en cualquier sector de la sociedad, es un sistema político y una movilización y organización de actores sociales que acompañe y que materialice esa nueva regulación en hechos concretos. Al respecto, yo veo, por lo menos el plazo de análisis que voy a mencionar es muy acotado, es muy reciente, porque la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina tiene un año y parte de ese año estuvo suspendida por medidas cautelares, pero yo veo que hay signos, digamos, interesantes, signos de vitalidad, pero también signos de preocupación. Entre los signos interesantes de vitalidad, observo que hay una, como decíamos antes, una discusión social que es inédita, una gran cantidad de actores sociales, comunitarios, cooperativos, incluso pequeñas y medianas empresas que no podían, que estaban vedados de acceder a la titularidad de los medios, que están proyectando e impulsando un cambio copernicano, digamos, en esta materia en la Argentina. Por el lado de las preocupaciones, lo que advierto es que hay una oposición política que está vaciando de contenido a los espacios de representación que se lograron en la nueva ley. Es decir, por ejemplo, en la nueva ley de medios en la Argentina, los medios públicos no deberían ser gubernamentales ni oficialistas, sino que deberían ser públicos, justamente. Pero la oposición política retasea su presencia en el directorio de los medios públicos, haciendo cálculos, digamos, básicamente de representación partidaria y de cálculos electorales, pero al mismo tiempo el gobierno redobla la apuesta y tiene una actitud, a mi juicio, simétrica a la de la oposición de derecha, digamos, y en lugar de aprovechar la nueva ley para, digamos, permitir espacios de mayor pluralismo en los medios que deberían ser públicos, como decía antes, redobla la apuesta y los transforma en todavía más gubernamentales de lo que ya eran. Con lo cual, me parece a mí que la sociedad que debería ser beneficiada, digamos, como sujeto colectivo por la aplicación de la nueva norma, se pierde, digamos, se le está, digamos, retaseando a la sociedad en su conjunto la posibilidad inédita de contar con medios de comunicación que tengan un carácter, insisto, público y no gubernamental. Es decir, que se rompa la lógica de la manipulación privada comercial por un lado o público gubernamental oficialista por el otro. Entonces, me parece que en este contexto la sociedad pierde, la sociedad toda pierde, porque no puede sacar verdadero provecho de una regulación que es de lo más avanzada que hay en el mundo.

por FM Moreno 90.1, estación de información. ...21.05... seguimos en Latido Americano, muertos de calor en este estudio que debe andar por los 40 grados ya a estas horas, y después de dos horas de trabajo, ¿vos qué decís? Bueno, igual recién un ratito afuera pudimos disfrutar los 20 grados que dicen que hace. 20 grados y esa brisa de noche primaveral que hay en la vereda. ¿Con qué seguimos ahora? Bueno, Martín Becerra terminaba de decir en la última respuesta la importancia que tienen que ver, que tienen los procesos políticos de organización de los sectores relacionados con la comunicación para efectivamente hablar de una democratización de los medios. Estamos hablando de que no se trata solo de una ley, sino que se trata también de la organización que puedan darse estos actores populares para darle forma y darle contenido a esta ley. Después ha sido un desarrollo respecto a la crítica que tiene en torno a cómo se viene aplicando alguno de los organismos de representación que la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual dispone en nuestro país. Ahora en esta parte vamos a hablar sobre dos experiencias relacionadas con estos procesos de organización para que la democratización de la comunicación tome cuerpo. En primer lugar, vamos a escuchar a Liliana Belforte, que es representante de AMARC Argentina, y luego ya están aquí Matías y Pedro del periódico La Lupa, que nos van a estar comentando sobre este encuentro que se va a realizar en el día de mañana para pensar estrategias para fortalecer nuestras experiencias de comunicación popular. Pero el próximo lunes, entre el lunes y el sábado, se hace la 10ª asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En la Argentina, la representación de estas radios, de las radios de AMAR, que integran en total 30 emisoras, algunos centros de producción, comunicadores y comunicadoras comunitarias, está dada por Radio Revés de Córdoba, La Tribu de Buenos Aires, FM El Grito de Nono, Córdoba también, una de las radios del Mocase y la propia FM en Tránsito. Pero a La Plata, donde se va a hacer esta asamblea anual, van a venir radios de todo el mundo. Estamos hablando de radios de Dinamarca, de África, de Europa, de Japón. Todas pertenecientes a AMARC como federación. Exactamente. AMARC tiene representación en distintas regiones. Una de ellas es América Latina, otra es África, otra es Asia. Y en el marco de esta asamblea se va a elegir también las representaciones máximas de esta organización, que, como decíamos, ya va por su 10ª asamblea, que se hace cada 4 años. Cada 4 años. La propuesta es realmente muy atractiva. Decíamos que va a haber representantes de la comunicación, que para aquellos que estudiamos esta carrera y que nos gusta mucho la materia, se nos hace agua en la boca. Pensando en escuchar a Armar Matelar, a Rafael Rocangliolo, a Marita Mata, que va a ser distinguida por la crujía. Sí, me imagino que también, además, a nivel del desarrollo que tiene AMAR como organización que aglutina a tantas radios comunitarias de todo el mundo, también ha de ser como bien interesante participar de esta instancia, ¿no? Como logro, como camino hecho ya hasta acá. Totalmente. La primera respuesta de Liliana Belforte tiene que ver con esto, con la asamblea que hace AMAR en La Plata. ¿Cuáles son las expectativas, cómo se vienen organizando y qué objetivos tienen para la misma? Una asamblea que se efectúa cada 4 años, coincidentemente es AMAR 10, porque es la 10ª asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y como que tiene varias cuestiones. Una puntual es aquellos colectivos vinculados a las radios, aquellos movimientos vinculados a las radios comunitarias que están integrados a AMARC, encuentran un espacio para discutir aquello que hace concretamente a todo el devenir de la comunicación en materia, digo, desde la perspectiva de comunicación comunitaria, desde aspecto que hacen a las legislaciones en cada uno de los países de los 5 continentes que forman parte de AMARC, y por otro lado tienen como la pata más institucional, donde es esa asamblea donde se van a ratificar autoridades y donde además se va a conformar lo que es la representación a nivel internacional, ya que AMARC lo que tiene son las representaciones de, por ejemplo, AMAR América Latina, AMAR Europa, AMAR África, AMAR Asia, AMAR Oceanía. A partir de eso hay también un organismo a nivel internacional que es justamente AMAR Internacional, que es un comité integrado por 3 personas que tiene una representación. Entonces se va a elegir a lo que es el representante de AMAR a nivel internacional. Con lo cual, bueno, es un ámbito de, ya te digo, de encuentro por un lado y asambleario por otro, de ver un poquito de bueno, cómo se sigue construyendo en las distintas partes del mundo. Y hacerlo en Argentina me parece que en un momento más que importante, digo, en materia de lo que ha sido no solo definir una cuestión relacionada con una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, sino también me parece en un momento donde los movimientos sociales, donde las radios comunitarias, los diferentes sectores tienen como una expresión muy, muy particular y muy necesaria en nuestro contexto. Liliana hablaba de la importancia que se hiciera aquí en la Argentina, esta 10ª Asamblea de AMARC. Le preguntábamos justamente si Argentina, a partir de la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se ha convertido en una referencia para discutir políticas en comunicación. Esto nos dijo. Te diría que es fundamental. Vos sabés que este año hemos recibido distintos integrantes de AMARC América Latina invitaciones para participar de distintos espacios en América Latina. Te voy a decir, yo estuve participando en Chile, en lo que fue justamente la conformación de la nueva mesa, pero también llevando estas particularidades, porque el tema de las legislaciones en materia de sectores comunitarios está muy atrás. Te podría decir que en un poquito en mejores condiciones está Uruguay, pero porque tiene una ley específica de lo que es o que hace las redes comunitarias, y ahora lo que están haciendo es discutir concretamente una ley de servicios de comunicación audiovisual donde no solo tiene que ver con lo comunitario. Por otro lado está concretamente lo que es en Paraguay, que es terrible, digamos, el tema de la situación de las radios en Brasil también. Digo, me parece que más que tomada como ejemplo, ha sido apuesta como a la vanguardia, digamos, el tema no solamente de lo que hace la propia ley, sino también a todo el movimiento diverso, muy amplio, que ha sido en Argentina por la forma en que se dio o que se dieron, más que nada, los debates y el proceso participativo previo a la sanción de la ley, después todo lo que significó en el marco de la suspensión de la ley, después inclusive con lo que ha sido la reglamentación de la ley. Entonces da como un cambio interesante, además que en Argentina está claramente definida la disputa, o por lo menos aparece muy explícita con los monopolios o con los sectores más concentrados de los medios de comunicación, como que hace tan evidente, ¿no? Escuchen la propuesta de la Asamblea Anual de AMARC. Lunes 8 de noviembre, Comunicaciones para un Mundo Mejor. María Pia Mata, Damián Loretti, Horacio Berbisky, Gustavo Gómez, Claudia Corol, Rafael Rocangliolo, Gabriel Mariotto, Jorge Cosia, Secretario de Cultura de la Nación. ¿Sí? Algunas de las personas que estarán exponiendo, además de los diversos talleres que se harán en torno a esta temática. Martes 9 de noviembre, Recuperando Memorias, Construyendo Futuros. Miércoles 10, Derechos a la Comunicación y Derechos Humanos, con la exposición de Frank Larroux, relator especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión. Este funcionario de Naciones Unidas se hizo muy conocido porque vino a apoyar la ley de medios aquí en nuestro país. El jueves 11 de noviembre, Reforzando la Incidencia de las Radios Comunitarias, allí estará Armand Matelar, que nació en Bélgica y allí obtuvo su doctorado en Derecho, estudió en Francia y en Chile, donde continuó sus trabajos sobre demografía y tras el triunfo de Salvador Allende se dedicó al desarrollo de políticas de comunicación. Escribió muchísimos libros, todos recomendables. Viernes 12 de noviembre, Acciones y Estrategias de las Radios Comunitarias, Asamblea General de Radios Comunitarias, acá específicamente se hará la asamblea. Uh-huh. Y el sábado 13, Eventos Culturales y Solidarios. Muy cerca, la ex mansión Seré, el predio del Gorky Grana, será el cierre en Ituzaingó, para los quienes no lo conocen, muy cerca de la estación. Se hará el cierre con varias bandas que tocarán ritmos, diversos ritmos de América Latina, y estará culminando la Asamblea Anual de Amar. Respecto a... Muy, muy interesante la composición de la gente que va a ir el lunes 8 a este encuentro, digo, bien mezcladita a organizaciones, nada, con, y personas con mucha trayectoria militante y, bueno, funcionarios de primer nivel de este gobierno. Digo, me parece que es interesante eso, nada, que se pueda estar discutiendo en una misma mesa todas las cuestiones en, alrededor de la comunicación, es bien importante. Totalmente. La última respuesta de Liliana Belforte tiene que ver justamente con esto, con la posibilidad de discutir comunicación con tan ilustres visitas y los desafíos que abre este encuentro aquí en la Argentina y las temáticas a abordar con tan diversas voces de distintos países del mundo. Yo creo que la verdad es más que interesante, me parece que nos hace como necesaria, es una manera para nosotros, lo vemos como una especie de síntesis de lo que ha sido este proceso en los últimos años en nuestro país, por lo menos para nosotros como movimiento de radios, y poder compartir con otros nuestra construcción, nuestra mirada, ver estos procesos. A veces cuando lo ves en conjunto también tomas dimensión de en qué situación estás, resignificar mucho de los que han sido los teóricos. Vos sabés que además, por ejemplo, se va a dar un reconocimiento especial lo que es a Marita Mata. Marita Mata es una docente de hace mucho tiempo que está en radicada en Córdoba, que trabaja mucho el tema de las radios comunitarias, ha sido desde la perspectiva, si querés, más teórico-práctica de lo que ha sido como movimiento, y en particular, junto con otra organización como Isla Crujía, se le va a hacer especial entrega de un premio que se llama Senderas Comunicadoras que Abren Caminos, digamos, justamente por su compromiso militante, desde la idea, en esta posibilidad de unir lo teórico con lo práctico. Entonces, aprovechando este ámbito, más que merecido para ella, también se le va a hacer ese reconocimiento. Esto tiene que ver en el marco de lo que la Crujía está cumpliendo 30 años. La Crujía es un espacio también de comunicación, desde lo que es la formación, la instancia también de participación de diferentes sectores, con una mirada muy enlazada con lo social, y ha encontrado en este espacio de Amar la posibilidad de darle el reconocimiento a quien ha sido una de las formadoras desde ese conocimiento cerrado, enciclopedista, sino al contrario, esta posibilidad de teorizar sobre las propias prácticas, pero sobre todo de las propias prácticas sociales. Entonces, te lo doy como un ejemplo también de síntesis de lo que va a ser este proceso. Por lo menos nosotros lo entendemos como que este espacio de AMARC nos tiene que, por lo menos, fortalecer, nos tiene que también dar la dimensión de en qué lugar estamos, aportar, digamos, hasta qué lugar nosotros queremos llegar, y si lo hacemos, digamos, con sectores de los cuales con algunos podemos llegar a tener diferencias, porque va a haber diferentes miradas de sectores políticos también, desde sectores que están más ligados hoy a la autoridad de aplicación, o con sectores que hoy tienen una representación política en el Congreso Nacional, donde también discutimos permanentemente, pero qué mejor que hacerlo en un ámbito de intercambio. La verdad que estamos como muy entusiasmados y entusiasmadas para que esto sea como el relanzamiento, pero en serio, la posibilidad de esta construcción, dejar de seguir dando vueltas sobre, durante tanto tiempo estuvimos trabajando y estuvimos accionando en lo que ha sido la resistencia, la posibilidad de poder hacer radio, de tener nuestros propios espacios, y hoy creo que estamos un paso adelante de eso. Bueno, vamos a ver si somos capaces de seguir estando a la vanguardia, como muchos creen que estamos, y no por mirarnos el ombligo, sino por ser una cuestión muy, muy objetiva, ¿no? En la editorial también nos referíamos a los desafíos de esta etapa, ¿no? Y bueno, acá en el cierre Liliana lo deja bien en claro. Tenemos entonces, la Asamblea de Amar comienza el lunes, termina el sábado, se realiza en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, que queda en la calle 48, en la ciudad de La Plata, en la vieja estación de tren que fue remodelada y que desde 1920 funciona como centro cultural. Si quieren escuchar, porque no se pueden acercar hasta El Plata, porque están trabajando, porque no tienen mucho tiempo, es un viaje largo desde aquí, habrá emisiones especiales durante todo el día en

Pedro, Matías, gracias por estar acá. Buenas noches, Martín. Muchas gracias a vos. Buenas noches también. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Están convocando a discutir cómo fortalecer los medios de comunicación popular en el marco de este periódico La Lupa. Matías o Pedro, vamos. Sí, ¿qué tal? Esta idea surge, la veníamos madurando ya cuando se acercaba el 20 número, el número 20 de La Lupa, que es un periódico bimestral, un periódico que expresa o refleja la experiencia de organización que comienza en el 2003, alrededor del año 2003, en Francisco Álvarez. Surge con la experiencia de unas movidas de aguantes culturales en las plazas de Francisco Álvarez en torno a un conjunto de bandas de música que se empezaron a organizar para eso. Luego de allí, de esa semilla, deviene el Centro Cultural Liria y bueno, los emprendimientos productivos y lo que hoy en día es la agrupación política John William Cook. También La Lupa acompañó todo este proceso de gestación de todos estos trabajos y que nosotros siempre decimos también acompaña un proceso más amplio que tiene que ver con lo que se vive en nuestro país desde el 2001 hasta la actualidad. Sí, exactamente eso. Yo quería remarcar en ese sentido que La Lupa empezó siendo un espacio de contención de jóvenes. Nosotros empezamos participando de ese espacio que era un taller para empezar a diagramar un periódico y poder contar un poco uno de los mayores problemas que se vivía en Francisco Álvarez en ese momento, que tenía que ver con la separación que se hacía fuertemente del centro, de lo que era el centro, con los barrios periféricos que estaban naciendo, ¿no? Recordemos que hace 10 años que existe San Carlos y que se fueron componiendo nuevos barrios. Entonces lo que nosotros queríamos contar y también sacar un poco a luz que los jóvenes en ese momento, que se los estigmatizaba mucho, había muchas experiencias que se estaban dando y que no se reflejaban en los medios. Yo creo que toda la discusión que estamos viviendo en los medios hoy, discusión sobre medios, tiene que ver con cosas viejas que están pasando y que de a poco se empiezan a ir resolviendo. Y entonces la propuesta de mañana tiene que ver un poco con el desarrollo que nosotros nos venimos dando de un medio de comunicación, que la particularidad nuestra tiene que ver con que es el periódico de un espacio político, y bueno, poder seguir consolidando estos medios. Tal vez le puede llamar la atención alguien que esté escuchando la nota, que siendo un periódico se hayan sentido interpelados por la nueva ley de medios, en tanto y en cuanto la ley no regula la prensa gráfica, no regula la publicación de revistas barriales o de periódicos zonales, sino el espectro radiofónico. ¿Cuál es la razón por la cual directamente ustedes los interpelan? Porque no es la primera vez que organizan charlas de estas características, sino que también lo hicieron en el marco de la presentación del anteproyecto que había hecho la presidenta Cristina Kirchner en La Plata, ¿no? Sí, entendemos que lo que se pone en discusión es la comunicación y es también el periodismo, el rol del periodismo en un proyecto social, en un proyecto de sociedad, y el rol de la comunicación en su sentido más amplio. Por eso nosotros nos apropiamos fuertemente de este debate, hicimos, como vos dijiste, algunas charlas, invitamos a, por ejemplo, a Gabriel Mariotto, estuvo acá en el San José, y también porque además del periódico nosotros, bueno, también contamos con un programa de radio en la FM Álvarez, pero fundamentalmente esto, creemos que lo que se está poniendo en discusión sobre la mesa es qué concepción de comunicación y de periodismo tenemos, un periodismo al servicio de los intereses económicos o un periodismo también social, un periodismo ético y un periodismo comprometido con las causas más justas de nuestro pueblo. Sí, en su propuesta parece debatir la comunicación, el periodismo y su rol en un proyecto emancipador. Pedro, hablamos de las experiencias de comunicación popular de la zona, ¿sí? Seguramente esto va a ser abordado en el día de mañana. pero en el marco de las discusiones que ustedes vienen dando en torno a esto, ¿qué les parece a ustedes que estas experiencias deberían fortalecer para efectivamente hacer cuerpo la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en esta zona? Lo que entendemos nosotros es que, bueno, en primer momento hay que poner, primero nos tenemos que conocer un poco las caras, porque también nos pasa mucho que desconocemos todos los actores que están trabajando, y a veces son más los prejuicios que tenemos uno con otros, y eso es lo que más nos hace, digo, lo que más nos dificulta a la hora de trabajar. Creemos importante primero, bueno, vernos las caras, poder charlar, contar un poco las experiencias que cada uno viene teniendo. Recordemos que en el mes de octubre, bueno, ustedes estuvieron cumpliendo 4 años de Radio Recuperada, también estuvimos presentes en el cumpleaños de la radio FM La Posta, los compañeros de Cuartel Quinto del Culebrón. Bueno, también estuvimos charlando con la gente de Haciendo Barrio, que hace un par de meses cumplieron sus 100 números de tirada. Y bueno, nosotros estamos cumpliendo 7 años desde que empezamos a trabajar. Digo, es momento más que oportuno para sentarnos en una mesa y exponer entre todos, digo, empezar a proponer estrategias en pos de fortalecer la comunicación local. Me parece que lo que primero tenemos que hacer es sentarnos y empezar a componer esa mesa que nos debemos, donde puedan salir propuestas en pos de esto, de fortalecer todos nuestros trabajos. Bueno, Matías Pérez, Pedro Príncipe, les agradezco mucho, les agradecemos en nombre de todo el programa que hayan esperado para pasar, llegaron temprano, tuvieron que esperar su tiempo. Reiteramos la convocatoria para mañana, ¿les parece? Sí, mañana estamos invitando a este desayuno comunicacional a las 10 de la mañana en el local de Suteba, ahí en Coronel Dorrego. Ahí a muy poquitas cuadras de la Plaza San Martín, y bueno, a tomar unos mates, unas galletitas, y a empezar a charlar y a sacarnos un poco las ganas de poder avanzar en materia de solución para todos nuestros espacios de comunicación. Bueno, así estaremos, y seguro que el próximo viernes comentaremos algunos de los elementos que se vuelquen mañana y las discusiones que se desaten y las personas y las experiencias que se acerquen hasta su tema. Muchas gracias. Bueno, nuevamente. Los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. FM Moreno 90.1, estación de música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Que en ese momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo este tipo de cosas. La mentira que yo le conseguí decir, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. www.radiorecuperada.com www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. El resultado de las elecciones de este domingo va a depender del casi 20% de electores que en la primera vuelta no votaron por Dilma Rousseff ni por José Serra, sino por Marina Silva, la ex candidata del Partido Verde que no pasó a la segunda vuelta, está en Brasilia. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también depositó su voto en la segunda vuelta de los comicios generales de ese país. El mandatario llegó al centro de votación en la localidad de San Bernardo del Campo, acompañado de su esposa. Con más del 99% de los votos escrutados, la candidata presidenta del Partido de los Trabajadores se alzó el triunfo en segunda vuelta con el 55% de los votos sobre el candidato opositor José Serra. Recibí de millones de brasileiros y de brasileiras. Today I receive from millions of Brazilians the most important mission of Dilma Rousseff se convierte en la primera mujer presidenta de la historia de Brasil. Millones de brasileños salieron a las calles a celebrar el triunfo de la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, la primera mujer en la historia en dirigir al final. El contrincante de la mandataria electa, José Serra, que quedó atrás con una desventaja de 12 puntos porcentuales, felicitó a la ganadora. Rousseff asumirá el cargo el 1 de enero y continuará con las políticas de crecimiento económico que sacaron a muchos brasileños de la pobreza. ¿Festejaste? Festejé, el sí. triunfo de Dilma. Sí, sí, sí. Para mí es muy importante que haya ganado Dilma. Y vamos a entrar en una discusión parecida a la de la semana pasada. No, no, para nada. Simplemente te pregunto. Siempre a mí me pareció una contradicción entre la militancia feminista tuya y el y ahora nos apoyo vamos... explícito a la no legalización del aborto de Dilma. Pero obviamente meter... que siempre hay contradicciones. Nos ¿no? vamos a meter un poquito dentro de un rato en qué están diciendo también las feministas brasileras, que es importante, bueno. ¿no? Escucharlas, ya que sí, por supuesto. La van a tener que soportar ellas. Bueno, ganó Dilma nomás, la candidata oficialista del Partido de los Trabajadores, con un 56% de los votos sobre el 42% que obtuvo su contrincante más fuerte, que era José Serra. Bueno, nada, para recordar un poquito lo que es el perfil de Dilma Rousseff, ella estudió economía en la Universidad de Minas Gerais y Río Grande do Sul, militó en agrupaciones estudiantiles de izquierda, después del golpe militar del 64 se unió al grupo guerrillero Colina, desde donde combatió la dictadura, fue detenida y torturada, y con el retorno de la democracia se unió al partido PDT, liderado por Leonel Brizola. Fue secretaria del Tesoro del municipio de Porto Alegre y secretaria de Energía del Estado de Río Grande. En 2001 se afilió al PT y al año siguiente Lula la lleva al Ministerio de Energía. Desde ahí, arranca su carrera dentro del PT Dilma. Le toca asumir la jefatura de gabinete y desde ese puesto coordinó el PAC, que fue como el plan social estrella de esta última gestión de Lula en el gobierno. Y desde ahí se construyó ella como posible candidata, ¿no? Ahora, en esto de la ahora que presentábamos al principio del programa, era esto, ¿no? Ganó Dilma, ¿y ahora qué? La pregunta de los millones de brasileros y brasileras que la votaron. Vamos a escuchar dos audios muy chiquititos que pintan un poco el panorama. Serra também afirmou que a atuação do MST vai se intensificar caso sua adversária Dilma Rousseff seja eleita. Ele lembrou que Dilma conta com o apoio do líder do MST, João Pedro Stedile, nessas eleições. Foi o Stedley que disse isso. Ele declarou apoio a ela, dizendo para o pessoal dele que com ela no governo eles teriam possibilidade de aumentar as invasões. Eu li, pelo menos não foi desmentido. A senhora vai botar o boné do MST, vai vestir literalmente a camisa do MST, ministro? Olha, eu acho que isso não é cabível, vou explicar por quê. A gente tem de ter muita consciência que governo é governo, movimento é movimento. Eu não concordo que alguém do governo assuma a bandeira do MST, porque ele não é do MST. Você não pode confundir movimento social com governo, não pode confundir partido com governo. Y ahí escuchábamos un poquito algo que también ilustra cómo fue la última parte de la campaña electoral, digamos, entre la primera vuelta y el balotaje. Como que la primera parte se caracterizó por la ausencia de debate, nadie definía grandes cosas, todos eran los seguidores de Lula. Y en la segunda parte se puso un poco más áspera la campaña, empezaron las acusaciones cruzadas, y entre las acusaciones que se cruzaron, bueno, una era esta del aborto sí, aborto no, y otra era, digamos, el apoyo o no del MST. José Serra salió fuertemente a acusar a Dilma de que si ella ganaba, el MST iba a tener como mayor margen de acción del que estaba teniendo ahora, y Dilma, por otro lado, negando absolutamente, digamos, despegándose del MST y de que esto, ¿no? Se escuchaba, bueno, muy claramente, me parece, en el audio. Ahí no hay que confundir el gobierno con el movimiento, el movimiento es el movimiento, el gobierno es el gobierno, haciendo ahí una clara separación de ambos espacios. Sí, digo, un poco lo que queríamos como problematizar o pensar ahora acá es qué están diciendo los propios movimientos, ¿no? Después del triunfo de Dilma. Y me parece muy, muy interesante algunas entrevistas y algunos documentos que salieron desde Vía Campesina, sobre todo desde el MST. Uno de sus dirigentes, Guiomar Mauro, planteaba muy fuertemente esto de que si bien toda la dirigencia y la militancia del MST plantean que, bueno, que con el gobierno de Lula no se hizo la reforma agraria, que por ahí es como la cuestión emblemática más fuerte dentro de las reivindicaciones que plantea el movimiento Sin Tierra. Que no haber hecho la reforma agraria implica que no se modificó la situación de distribución de tierras en Brasil, o sea, que era como la bandera más fuerte de ellos, pero sí que se regularizaron mucho las situaciones de tomas, y que hasta el momento, hasta que Lula llega al gobierno, eran ilegales, y bueno, con todos los trastornos que esto traía. Y sí hubo claramente una no criminalización de las maneras que tiene el MST de apropiarse tierras. Y la lectura que ellos están haciendo en este momento es que eso lleva a que toda la base del MST, o bueno, gran parte de la base, esté apoyando al PT. Lo cual les genera como un problema, porque ellos la militancia y la dirigencia, planteando ahí como todas las contradicciones y las cosas no acordadas o que en un principio el PT había tomado como en su plataforma de gobierno, que no habían sido llevadas adelante. Sí, me parece interesante igual de esta lectura que de todas maneras ellos hacen como una crítica hacia adentro de qué es que está pasando, que la izquierda retrocedió, que la izquierda no está pudiendo contener o proponer otras cosas que puedan llevar no están teniendo como la manera de hacer fuerza para profundizar estas cuestiones. Eso me parece que era como interesante de llamó tomar. Llamó la atención, ¿no? En el desarrollo de la confrontación electoral, que por ejemplo Marina Silva, que rompe por izquierda, claro, con el gobierno, sobre todo con una crítica muy importante a el cuidado del medio ambiente, recordemos que era ministra de esa cartera, Marina Silva, tiene que apelar a una estructura de un partido con muchas alianzas a la derecha del PT. Algo muy extraño. Por lo tanto, eso de alguna manera también está mostrando la capacidad de dar un salto a la representación electoral que tienen movimientos sociales como el movimiento Sin Tierra. En relación a lo que decías vos, quería rescatar una nota que una entrevista que le hicieran a João Pedro Estedile, que es el máximo dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Voy a leer solo el primer párrafo, como mostrando estas contradicciones, pero al mismo tiempo la claridad respecto a quién es el enemigo, ¿no? Ajá. Dice, la nota de Nilton Viana, un periodista de Brasil de Fato. Para el integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la victoria de Dilma permitirá un escenario y correlación de fuerzas más favorable al avance de conquistas sociales, inclusive de cambios en la política agraria. La candidatura de José Serra representa el núcleo central de los intereses de la burguesía y al regreso al neoliberalismo. Esta es la afirmación de João Pedro Estedile, dice Nilton Viana de Brasil de Fato. En su primera entrevista a este periódico, el dirigente nacional del MST y de Vía Campesina constata que en el actual escenario electoral las candidaturas no están debatiendo programas, proyectos para la sociedad, pero según él, ellas representan claramente intereses diversos de fuerzas sociales organizadas. Sí, sí, esa es claramente la postura con la que salió el MST a pintar un poco cómo estaban viendo ellos el escenario. Pero al mismo tiempo, digo, y me parece que también está bueno para pensar algo del análisis que Guiomar Mauro hacía en esta entrevista que hizo para Alba TV. Es que, digo, ellos están, además de ver esto que decías vos de cómo llegar a lo electoral, también se están preguntando por la estrategia más global de construcción desde la izquierda. Dicen nosotros, hay algo que decía en esta entrevista y es que nuestros instrumentos son importantes, los construimos nosotros, confiamos en ellos, pero evidentemente hay algo que nos está faltando de lectura de que ha cambiado algo en la composición del campo popular, por ejemplo. Y daba un ejemplo, con respecto a la clase trabajadora. Dice que en Brasil son más de 600.000 las vendedoras de Avon y que se le suman las de Natura y las de Herbalife, son más de 1.000.000 de personas. Y que lo que les pasa con esta parte de la clase trabajadora es que cuando ellos hablan con estas mujeres y les dicen, porque bueno, vos sos una trabajadora, y dices, no, yo soy una representante de ventas. Entonces digo, eso como ejemplo de que hay algunas cosas en los mecanismos y en las formas de construcción y en las categorías que se usan que hay que repensar. Y me parece como muy muy sabio el análisis en términos de nada, la capacidad de autocrítica y de preguntas que se pueden hacer. Al mismo tiempo, digo, por un lado dice esto y por el otro lado plantea que va a ser necesario en esta etapa que toda la sociedad discuta la reforma agraria. Hay tres líneas que se están planteando desde el MST para esta discusión, y una tiene que ver con el uso de la tecnología. ¿Para quién y cómo se usa la tecnología? ¿Qué tipo de alimentos y cómo los van a producir? ¿Y cómo es, bueno, y cómo es el régimen de propiedad de la tierra? Digo, y me parece interesante que también estén planteando que toda la sociedad tiene que discutir esto en términos de que ya no sea solo una cosa sectorial, sino poniéndolo más en términos de lo que vos leías recién, de, bueno, acá no es solamente que algunos productores familiares tengan con qué comer y dónde vivir, sino que se ponen en juego el uso de los recursos naturales, la distribución de la riqueza, digo, como poder darle esta mirada más global. Para eso están planteando que lo discuta toda la sociedad. Rápidamente, digo, el resto de los grandes grupos de movimientos sociales, digo, la UNEAFRO, que es la que nuclea a todos los movimientos afrodescendientes, las organizaciones que están nucleadas en medios alternativos están teniendo como lecturas muy parecidas esto. No apoyamos al PT del todo, pero la verdad es que nos pinta un escenario mejor que el de Serra. Esto como la cuestión del menos malo, pero anclando mucho en el tema de la criminalización de la organización y de la protesta. Y algo parecido pasa con esto que me decías vos de las mujeres, digo. Rápidamente las organizaciones feministas y de mujeres de Brasil salieron a responder y a plantear el irrespetuoso manejo sobre el tema del aborto, que es un tema, bueno, como muchas veces charlamos en este programa, profundamente político, digo, cómo fue manejado casi como botín de guerra durante las elecciones. Pero de todas maneras ellas están confiadas con que, bueno, nada, ahora a partir de que las aguas se calmaron postelectoralmente, se va a poder empezar a discutir en serio. O sea, denuncian fuertemente el tratamiento del tema, pero al mismo tiempo entienden que tienen un escenario donde es posible dar la discusión. Faltan 12 minutos para las 10 de la noche. Tenemos que pedirle disculpas a Javier porque era al revés. La dedicación del tema hace mucho calor acá adentro. Es muy difícil pensar, entender los mensajes. Javier lo sabe porque estuvo acá adentro. la dedicación del tema de Caetano Veloso era para Cecilia, no de Cecilia para Javier. Aunque supongo que bien Cecilia se lo podría haber dedicado, ¿no? Totalmente. Para, no sé si, para compensar, Javier nos mandó un mensaje aclarando que era al revés y dice que se autodedica a un tema. El tema de Marcelo de Dos, Maldicao do Samba. Él sabe portugués, yo no lo sé. Escuchémoslo, que seguramente es muy lindo. Bueno, ya estamos en el final de Latido Americano, revisando Twitter, el Twitter de Latido. Ajá. Una noticia del Espectador de Colombia: la popularidad del presidente Santos es del 87%. Pasan tremendo. Cosas raras. El eje del mal no se va a desarmar más, me parece, entre Piñera y Santos. Y no es el tiempo quien lo dice, que es de la familia de Santos. Bueno, culminamos latinoamericano, no queríamos dejar de pasar este programa sin leer el comentario que hizo un oyente latinoamericano en el Facebook. Esteban, el compañero Esteban Sánchez. Esteban Sánchez. Inaugurando tal vez una de las modalidades que empezamos a implementar la semana pasada, que tiene que ver con publicar las editoriales del programa y tal vez algún elemento más, como la propuesta de Javier de poner la foto de Chico Méndez. Sí, la foto. De Chico Méndez de vuelta. Chico César. Capaz que la foto tengo. Y también capaz que algún videíto más que la foto solamente, ahí donde lo veamos a Chico cantar un poquito. Revoleando sus afros, dijo, ¿no? Así lo llamó. Bueno, Esteban Sánchez nos dice, respecto a la editorial del programa pasado, buen programa latinoamericano, igual yo soy el que piensa que son unos gorilas y gorilos, y lo saben, dice. Bueno, lo sabemos, Esteban. Sí, sí. ¿Qué problema el del gorila?, dice Esteban. Pensar el peronismo, escindir la promoción de líderes populares de los procesos sociales que le dan forma, para resguardar la pureza conceptual mamada en el seno del colonialismo mental universitario argentino. La teoría del cerco a la que aluden no es menos impotente que la fuga hacia teorías conspirativas que construyen ese homogéneo vencedor siempre dispuesto para salvar a la izquierda argentina del barro de la historia que no logra conjurar. Amén. Ver la expresión popular por TV es como acercarse al fenómeno de los gobiernos de Perón desde la eurocéntrica lectura de Daniel James, El hecho social sin espinas, que Resistencia e Integración aborda y ha revelado nuevamente su carácter maldito. De todas maneras, y a pesar de esto, Esteban Sánchez al final dice: abrazo para todos y todas, aguante latinoamericano. Casi culposo ese último aguante latinoamericano. No, está bueno, digo, ya no llegamos a charlar nos sobre pasamos, esto, no nos importa. Pasamos, no importa. No, primera aclaración, yo no escribí la editorial. Me quiero separar, voy a hacer la gran Dilma y me voy a correr con silla y todo. No, que está bueno eso, digo, me parece que está colgado el comentario del muro de Facebook. Invitamos a todos y a todas a seguir opinando alrededor. Me parece que se puede llegar a armar un interesante debate al respecto. Sí, sabes, tengo tantas chicanas en la cabeza como las chicanas que aborda Esteban en su comentario, ¿no? Ya hemos hecho algunos debates y al respecto. Y yo sí fui a la plaza, En tiempos pasados, lo dijiste, Daniela, en el programa, lo repetís, y la grabación, hay un link para escuchar la grabación del programa donde aclara que la editorial está escrita por mí y ese aire que se cortaba con cuchillo después de decirla. Lo único que quiero decir es que cuando al final se mandaban abrazos, él era uno de los destinatarios de estos abrazos. La verdad que me hubiera gustado que lo reconozca porque seguramente lo sabía. Y lo otro que quiero decir es que a veces el gorilismo tiene tantas dificultades como el macartismo del peronismo, ¿no? Cuando todas las expresiones que hablan de lucha de clases, que hablan de alianzas de clases de la propuesta del peronismo, tienden a considerárselas como ideas extranjerizantes, cuando el capitalismo es una estructura social y económica, y Esteban como economista bien lo sabe, que se extiende a todos los países del mundo, más a unos que a otros, y sobre todo a los países que dentro de la región de América Latina tienen más extendidas estas relaciones de producción, como son la Argentina. Por eso me parece que es una chicana hablar de que son ideas poco, no dijo en esos términos, pero aludían a las concepciones extranjerizantes de ideas políticas a las cuales se hacían referencias durante la dictadura militar, ¿no? Mira, te voy a contestar como le contestaron a un amigo mío que esta semana estaba muy enojado con la revista Barcelona. El que se enoja pierde. Sí, ¿sabes es que Esteban quería provocar esto que está es pasando posible, en este por momento? Supuesto, y yo quería contestar esto en el marco de la primera aclaración, que uno de los destinatarios del abrazo final era él. Bueno, vamos con la sorpresa para el 3. Ah, la sorpresa para el 3. Aunque en cualquier momento Oscar Urquiza, que está en la operación técnica, a manos de la productora, nos corta, nos saca del aire. Bueno, aclaremos antes de eso que Aguafuertes Roqueras hoy tiene un programa grabado, porque Víctor Castro y Darío Atardo están con nuestro compañero luchando contra el patriarcado. Merlin, luchando contra el patriarcado. Mariano Zurita está trabajando y hoy va a haber un programa que creo que es un refrito de varios pasajes de Aguafuertes de los últimos programas, junto con alguna cosita nueva que creo que estuvo grabando Mariano Zurita en la semana. La sorpresa es que toda esta saga donde vamos a abordar los medios de comunicación de América Latina va a culminar el 3 de diciembre con la presentación de un libro, Daniela. ¿Qué libro? Medios y poder en Venezuela. Aporrea y la prensa comunitaría. Modesto Emilio Guerrero estará en Moreno. Haremos una transmisión especial en vivo de Latinoamericano. De algún lugar a confirmar. Tenemos prácticamente la confirmación, pero no lo vamos a decir porque siempre trae mala suerte decirlo. Pero muy cerca de la radio, en el centro de Moreno, estaremos trasladando el estudio de Latinoamericano y de FM Moreno hasta este lugar, donde, en el marco del programa, que lo haremos en vivo desde... Con oyentes presentes. Qué lindos debates que se pueden dar. Lo voy a invitar a Esteban. Lo vamos a invitar a Esteban Sánchez, lo vamos a invitar a Edgar Starsky, que también estuvo participando en el programa de hoy. Sí, sí. Y que seguro estará más de acuerdo con Esteban que conmigo, en su comentario y en mi editorial. Pero estarán ahí para... debatir ya no conmigo tal vez, o solo conmigo, o con Daniela o con Leo, sino también con Modesto Emilio Guerrero, que estará haciendo la presentación de este libro. Estaremos hablando de esto. Tiene que ver con una de las experiencias de mayor desarrollo en los últimos años en América Latina en torno a la prensa comunitaria y alternativa, porque hay apoyo gubernamental y hay una política pública de apoyo a estos medios, algo que no sucede en ningún otro país, incluso en Argentina. Bien interesante. Nos vamos entonces. Hicimos este programa Leonardo Antipatriarcal Esmerlin, Martín Raffo y Daniela Devoto en la conducción, en la producción general María del Cielo Posadas, en la musicalización Cecilia D'Amico, haciendo la columna de Mujeres Latinoamericanas, Mujeres Conurbanas, Comunidades Fernando Gómez, Historia Luciano Torreta y Movimientos Sociales Juan Ruedi, y nuestra productora, no, nuestra operadora que hoy no está, Adela. Adela Gambusi, María Adela Gambusi, Oscar Urquiza en el día de hoy, Javier Granillo estuvo colaborando con la sección de cultura. La repetición del Latinoamericano, ya saben, la pueden escuchar el próximo domingo después de las 2, al finalizar aquí Perú, y como todas las semanas, fmmoreno.com.ar, allí encontrarán la grabación del programa para disfrutarla y reescucharlo, o escucharlo si no pudiste hacerlo en un momento que quieras. Nos vamos a ir con un tema musical. ¿Qué tema, María? Soy América. Hasta el viernes, Daniela. Argentinos, brasileiros, mexicanos, venezuelanos, colombianos, peruanos, paraguaios, bolivianos e chilenos, equatorianos, uruguaios, de El Salvador, guatemaltecos, panameños e também costarricenses. Das Goianas e Dominicanos, haitianos, cubanos, americanos. Soy América, viva América, soy América, Latino América, soy América, viva América. Soy América, Latino América, no solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.

los chicos de Latido Americano, los chicos y las chicas de Latido Americano, a quienes les dejamos un gran abrazo. Y les comentamos a ustedes, queridos oyentes, que hemos preparado una especie de refrito, palabra que me suena a choreo, pero bueno, se puede interpretar también de una forma de estar recordando cosas que han pasado, cosas que han pasado a lo largo de estos 11 meses, ya estamos en noviembre, cómo va pasando el año, queda muy poquito, así que ya empezamos a repasar de alguna forma cosas que fueron ocurriendo a lo largo de este 2010, como por ejemplo la fiesta de FM Moreno, que cumplió 4 años, lo hicimos el sábado pasado. Si no tuviste la suerte de estar, te comento que estuvo muy bueno, hubo muchísima gente, la pasamos muy bien, el programa especial, la verdad que impecable. Vamos a estar recordando de alguna forma esta fiesta con la música que vamos a pasar en este mismo momento. Suena Más Caravana, banda que cerró de alguna forma la fiesta con su tema Venganza. ¿Dónde sacas el aire para no explotar? Si está jodido el amor que muy poco gaucho lo entendió. Tinta derramada, tinta ignorada, tinta quemada. Debemos estar vacíos de tanta mentira. Inclaudicable mujer, ¿cómo están tus entrañas? ¿Dónde llevo mis luchas a lavarse la cara? Apartado, ¿quién te protegió? ¿Por quién te vende y no valora? ¡Ey! Si empezaste a ver, no te hagas el ciego.